En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a transmitir alegría, información y sobre todo mucha complicidad a lo largo de 2 horas y media de radio en vivo y en directo, radio en color, en nuestro penúltimo día de temporada oficial. Atención a este dato. Ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Eloy de la Aza, José Ignacio Bert, Milagros López, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, vamos preparando el mes de agosto. Ya sabéis que La Rosa de los Vientos va a estar con todos vosotros y con los mejores contenidos de esta temporada 2004-2005. Al frente de La Rosa, Bruno Cardeñosa, escoltado perfectamente con un grupo de profesionales ya, que son una maravilla, Milagros, Eloy, José Ignacio, que espero sean de vuestro agrado y os hagan pasar un mes de agosto en condiciones. Muy fresquitos vais a estar, con los mejores pasajes de la historia, los monográficos, los enigmas literarios, los microrelatos, las entrevistas fantásticas de Bruno, y bueno, pues mucho humor y mucho color el que vais a tener en La Rosa de los Vientos en estos 26 programas que os vamos a ofrecer. Y mientras tanto, pues vamos a afrontar los dos que nos quedan a nosotros, al equipo, entre comillas, oficial, y vamos a contaros cosas fantásticas, como por ejemplo hoy los enemigos íntimos de la historia, que vienen pues muy de mundo antiguo, porque vamos a hacer un enfrentamiento de estos épicos entre Leónidas, rey de Esparta, y Jerjes I, el gran emperador de los persas. Por tanto, viajaremos al año 480 a.C., iremos a esas guerras médicas y averiguaremos qué pasó en aquel lejano pasillo de las Termópilas. Vamos a hablar de esos espartanos, de esos tebanos, de esos tespianos, esos 1.400 hombres que resistieron durante 4 días a un inmenso ejército invasor persa. Lo contaremos en nuestros enemigos íntimos. Luego tendremos al gran Bacterio, al gran Juan Ignacio Cuesta, que viene aquí a nuestros estudios con su guitarra en ristre, dispuesto a rememorar sus grandes gestas, sus grandes hazañas en los lugares de poder que ha elegido para vosotros en esta temporada. Así que hoy vamos a disfrutar muchísimo de Juan Ignacio Cuesta, en sus lugares de poder. Tendremos Expedientes del Misterio, el número 74. 74 expedientes van ya con Bruno Cardeñosa. El de hoy, como siempre, muy interesante. Mucha información azul y verde. También nos podemos ofrecer cine Zona Cero con José Manuel Escribano. El DJ Martin, que viene espectacular. Hoy viene vestido de Macumba. Hoy viene de veranito total con las canciones del verano. Vamos a recordar algunas. Vamos a proponer las canciones del verano para este 2005. Bueno, pues muy divertido lo de DJ Martin, la gente sin escrúpulos, somos europeos y qué. Y además vuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Todo esto y mucho más en La Rosa. Poneos cómodos porque hoy vais a disfrutar, estáis en casa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Uno de los hechos más épicos y trascendentales del mundo antiguo fue, sin duda, la guerra médica. El enfrentamiento, el conflicto bélico entre griegos y persas. Diferentes contiendas, diferentes guerras, con batallas sublimes, dignas de ser contadas en los siglos. En 490 a.C. se produjo la célebre batalla de Maratón. Un serio revés para los intereses orientales. El rey Darío fue seriamente humillado. Su hijo, Jerjes I, se cobraría o se intentaría cobrar venganza 10 años más tarde. Lo que el célebre emperador persa no podía suponer es que se iba a enfrentar a la determinación, al honor, a la valentía, a la genética de un pueblo indomable, el griego. Y al frente de ese pueblo griego, la vanguardia, el ariete, los espartanos. Una forma austera de entender la vida, donde el honor, donde la crudeza del combate lo dominaba todo. Una madre espartana, tras el ceremonial en el que su hijo se había convertido en guerrero de Esparta, le entregaba un escudo de combate y le decía: volverás a Esparta con esto o sobre esto.

Grecia quedó a salvo y sin duda alguna Leónidas, el gran Leónidas, tuvo mucho que ver en ese empeño. La cuna de la democracia pudo salvar la situación gracias al esfuerzo de un puñado de hombres, un puñado de héroes, un puñado de valientes que supieron entregar su sangre en sacrificio para defender lo que entendían como patria, la patria de los griegos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Gran éxito de nuestros queridos héroes del silencio, héroe de leyenda, desde Zaragoza, con mucho amor. Y en la temporada que viene hablaremos mucho sobre el futuro de nuestras centrales nucleares. Los 9 reactores siguen funcionando, aunque ya su destino está un poco cuestionado. Sí, en el mes de septiembre se abordará el debate sobre el futuro de las centrales nucleares en nuestro país. Se convocará una mesa para el estudio de las posibilidades de la energía nuclear. Hace tiempo que el Ejecutivo mostró sus intenciones de abandonar de forma paulatina la energía nuclear, teniendo en cuenta la demanda del país. La idea es abordar un calendario de cierre de las instalaciones nucleares. Actualmente, la vida útil de cada una de las 8 centrales nucleares que existen es de 25 y 30 años, por lo que en la próxima década se podrían abordar los primeros cierres. A día de hoy ya se ha hecho una apuesta por la eficiencia energética y las fuentes renovables, así que no parece que vaya a ser necesario un mayor uso de la nuclear para cubrir el incremento de la demanda en España, que avanza a un ritmo del 4% al año. Con una política de ahorro y eficiencia energética y una apuesta decidida por las renovables, este tipo de fuentes podrían alcanzar el 14% del total de la producción en nuestro país en 2010, cifra que podría duplicarse en 2020. Esta mesa de diálogo, en la que aparte del gobierno también participarán partidos políticos, sindicatos, ecologistas e industria, abordará también el problema del tratamiento de los residuos, así como las medidas necesarias para ofrecer una alternativa laboral en las zonas donde están ubicadas las centrales. Bueno, pues vamos a ver cuál es el futuro de estas centrales nucleares. Vamos a seguir el camino de otros países, ya lo han fijado, por ejemplo, Alemania, que van a ver sustituidas sus centrales nucleares por otro tipo de energía alternativa. Y en España tenemos un serio problema con este asunto, porque las centrales nucleares aportan más del 30% de la energía que se consume en este país. Así que vamos a ver si logramos, con el esfuerzo de todos, ir agotando ya el ciclo vital de estas centrales nucleares y apostar por otro tipo de obtención energética. Ese es el deseo de la gran mayoría de la población. A ver qué ocurre. Y seguimos con interés esta noticia en Azul y Verde. Gracias al trabajo de un equipo de investigadores españoles, a día de hoy sabemos que la bola de fuego avistada el 4 de enero de 2004 en el occidente peninsular era un meteorito. La criatura, que pesaba unos 750 kilos, estalló a 28 kilómetros del suelo tras un viaje interestelar de 48 millones de años. Aunque en un principio se dijo que se había avistado en puntos de Valencia y Baleares, Lo cierto es que el meteoro entró en la atmósfera a una velocidad de 61.000 kilómetros por hora por Lisboa y recorrió una trayectoria de sudoeste a nordeste. Al estallar, desperdigó pedazos de entre 1,3 kilos y 11 gramos en un área de 100 kilómetros, aunque todos los meteoros que llegan a la Tierra reciben el nombre del pueblo donde se encontró el primero, en este caso Villalbeto de la Peña. Equipos de investigadores, pero también aficionados y coleccionistas, se lanzaron a la búsqueda de fragmentos de los que han sido catalogados hasta el momento 32. Se trata esta de la primera vez en España que se determina la órbita de un meteoro a la par que sus propiedades físicas y químicas. Bueno, pues resuelto el enigma del meteorito de 2004. Exactamente. De 2004, que muchos entendieron que ya venían los de la Guerra de los Mundos. Y no fue así. Hombre, de alguna manera era una especie de guerra interestelar, ¿verdad? Bueno, pero muy leve. Quedó muy fragmentada, muy fragmentada. Sí, bueno, pues quedó más, más de 30 pedacitos catalogados y resuelto el misterio. El meteoro de enero de 2004. Caramba, qué cosas pasan. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego ya todos muy pendientes, muy emocionados con la actuación inmortal. En otra vida fue un inmortal de Jerjes I, Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido profesor Bacterio, que va a poner una guinda de oro a su participación en La Rosa de los Vientos. Vamos a recordar lugares de poder y vamos a entonar bellos cánticos. Aquí alabaremos las gestas vikingas de Juan Ignacio Cuesta. Qué maravilla. Bueno, aunque claro, vikingo no, cruzado. Pues, lo que sabes de cruzadas. En todo caso, un cruzado mágico es el que tiene ahora mismo Juan Ignacio Cuesta, dado su cuerpo. Hasta las 4 de la mañana, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Durante todo el año 2005, Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido profesor Bacterio, nos ha ilustrado sobre diferentes lugares de poder de su predilección. Él ha ido buscando, ha ido escarbando, ha ido detectando y ofreciendo a la audiencia de La Rosa de los Vientos. Y por supuesto que vosotros se lo habéis agradecido. Así que Juan Ignacio, él también está muy motivado, muy estimulado. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Hombre, hoy sí que suenas bien, por fin, ¿eh? Hoy estoy aquí. Claro. Es que con ese teléfono que tienes, que tiene un filtro horrible, ¿verdad? Pues ay, Dios mío. Teníamos siempre que traducirte y claro, hoy sí. Ganas mucho. No necesito traductor hoy. Hoy pareces incluso sano. Incluso. No me duele nada. Sí. Estás joven, estás rebosante, estás pletórico. Sí. Después de las cruzadas no hay quien te tosa, ¿eh? Bueno. Claro. Bueno, lugares de poder, una sección maravillosa que nuestros oyentes pues han aplaudido desde el primer momento, dada tu personalidad, tu carisma y lo bien que has transmitido esas emociones, porque yo creo que eres una persona que te emocionas muchísimo cuando te enfrentas o cuando estás ante determinados sitios, lugares, ¿no? Recovecos que la tierra ha ido dejando, ¿no? Que estas zonas han sido pobladas desde tiempos antiguos y es lo que nos has intentado inculcar, ¿verdad? Sí, indudablemente. Si algún día alguien tiene que escribir mi epitafio, yo preferiría que alguien dijera aquí yace un enamorado de todo cuanto vio. Un enamorado de todo cuanto vio. Vale, no te preocupes, yo te lo escribo, ¿eh? Bien. yo me encargo. Hombre, tan extensa pluma. Claro. Eso sí, cuando desaparezcas en este plano, que será dentro de unos 40 años, dada la medicina actual, ¿no? Bueno, tú ya sabes que yo soy inmortal. Eso sí, ¿verdad? Sí. Para desgracia de muchos. Los que ya te soportaron en el siglo XIX, así lo dejaron escrito. Dice que atención, habitantes del 20 y del 21, que allá os va, ¿no? El bacterio. Bueno, pues de todos estos lugares, supongo que tendrás algunos muy, muy, muy predilectos, ¿no? Bueno, paseando por la memoria, porque siempre hay que pasear un poquito la memoria, porque es uno de los mejores paseos que uno puede hacer durante su vida, quisiera recordar algunos de los lugares que hemos visitado este año, absolutamente fascinantes, y que siguen estando ahí, porque no han desaparecido y van a estar cuando ya no estemos ninguno de nosotros. Hombre, yo creo que un primer recuerdo para la Cueva de los Casares, ¿verdad? Primer recuerdo, efectivamente, es para la Cueva de los Casares, que desgraciadamente ahora está ennegrecida por fuera, no por dentro. Por dentro ya lo estuvo, porque los neandertales hicieron sus fuegos dentro y llenaron sus paredes de hollín. Ahora se han ennegrecido por fuera porque, como todos sabemos, ha habido una desgracia terrorífica. Yo pasé justo una hora antes por la puerta de la cueva de los Casares antes de que el incendio se declarara. Y mi recuerdo es de ese Emilio Moreno, ese hombre que lleva 51 años enseñando aquella cueva, lo que tiene que tener ahora mismo en su corazón. Vaya de aquí mi solidaridad para él, porque lo que él ve ahora cada vez que salga de aquel antro le tiene que encoger indudablemente el corazón, como a mí me lo encoge, puesto que yo fui guardabosques cuando tenía 20 años en aquellos bosques y los llevaba en mi corazón tan profundamente arraigados que ahora, que son una pavesa, lo único que me... bueno, es terrible. Hace pocos días me han descrito lo que ha sucedido en la zona. Debajo de cada pino hay un cráter del que sale una llamarada y una fumarola. Son como volcanes. Pero bueno, el bosque se apagará, se enfriará, y la vida volverá a surgir. Y la vida volverá, indudablemente. Tenemos que ser optimistas, ¿verdad? Sí, yo no tengo la menor duda de que eso se regenerará más tarde o más temprano. Exacto. Tal y como sucedió, por ejemplo, mira, aquí tenemos el caso concreto. Hace 3 años fue el incendio de Recópolis. Hoy día puedo decir que ya hay pinos que tienen 45 centímetros allí, a pesar de que el incendio fue terrible, lo que nos permitió descubrir precisamente las ruinas de la vieja ciudad visigoda. Actualmente está de nuevo siendo fagocitado por la selva, y eso me llena de satisfacción, a pesar de que mi vena arqueológica quede un poquito tocada en el tema, pero mi vena ecológica puede con ello. Bueno, pues en estos lugares de poder hemos hecho amplios recorridos por diversas zonas, diversos territorios del país. Hemos estado, por ejemplo, en el Escorial. Yo creo que fue de los primeros sitios, ¿no? De los que hombre, es lógico. Es un sitio que tú apenas conoces, o sea, no... Es lógico que el profesor Basterio haya visitado de primera mano el Escorial, puesto que nació allí. Justo en la silla de Felipe II. Pues me podías haber ahorrado la entrada, ¿eh? Que te pagamos, porque yo pensé, digo, este hombre no conoce el Escorial, entonces vamos a enviarle... Pues casi de nada, le conozco. Le he llevado en la sangre, o sea, por mis venas circula el granito con el que Juan Bautista de Toledo edificó aquel edificio, porque todo el mundo lleva en la sangre algo de lo que fue su cuna. Y en mi sangre va el granito que creó el Escorial. Oye, y qué pesado es con lo de la silla de Felipe II, que a la mínima me lo sueltas, ¿eh? El sábado pasado he estado en el castro de Ulaca. Ya. En el castro Betón de Ulaca. En el castro de Ulaca, sí. Viendo la escalerita. La escalerita, y el altar de sacrificios humanos que hay allí. O sea, la silla de Felipe II era un altar de sacrificios efectivamente, humanos. Efectivamente, no, bueno, hay la menor duda. Que estás cabezón, con el asunto. No, pero yo no soy. Bueno, porque si fuera yo el que lo digo, pero es que lo dicen autoridades, lo dice alguna arqueóloga eminente, porque Alicia María Cantó de Gregorio de la Universidad Autónoma piensa exactamente lo mismo que yo, es más, lo pensó antes incluso. Sí. O sea, tú te has sumado a la propuesta. Me he sumado a la propuesta, pero porque estoy totalmente de acuerdo. Tú estás convencido. Después de ver el raso de Candelera, Ulaca, el castro de las Cogotas, la pared de los Moros de Nijarra, Ojos Salvos, Bernuy Salinero en Ávila, uno no tiene la menor duda de que efectivamente la silla de Felipe II no es tal, sino un altar de sacrificios humanos del pueblo Betón. No tengo la menor duda. Bueno, pues vale, aceptamos. Aceptamos altar de sacrificios. Pero además, si cogemos ese altar de sacrificios y vemos sus escaleritas y esas cosas y nos vamos a un pueblo desconocido, quizá de la cultura de Campos de Urnas, que es el que está en el santuario de Conquezuela y quien hizo allí otro ara muy parecido, llegamos a la conclusión de que la afición de nuestros antepasados era la de cortarle el Willy a sus enemigos, en el convencimiento... Eres muy bruto, Juan Ignacio. Sí, bastante. Te lo tengo que decir. O sea, cortarle el Willy, eso yo nunca lo había escuchado. Es una vieja expresión hispana. Cortarle, o sea, cuando llegaban los romanos, los cartagineses decían, mira, como sigáis avanzando, cortamos el Willy, ¿no? Efectivamente. O sea, les daban en más castizo todavía mulé. Le daban mulé. Y su sangre regaba los ríos, las piedras y las cosas en el convencimiento de que su fuerza les iba a significar a ellos todo un impulso nuevo para sus nuevas conquistas, o quizás simplemente la defensa de sus territorios. Bueno, pues mira, hablando de defensa, también hemos estado por Soria, ¿no? Hemos estado en Soria, claro, por cierto. Hemos estado en Termancia. Hemos estado en Termancia, en esa maravillosa ciudad zarébaca que resistió casi como Numancia durante muchísimos años, pero que no fue destruida del todo porque luego los romanos la aprovecharon en sus ruinas para seguir con ella hasta el siglo XII aproximadamente, donde tenemos el último vestigio, que es una iglesia románica, la iglesia de Santa María de Termancia, que es una verdadera maravilla. Soria te gusta mucho. Soria tiene uno de los lugares más fascinantes del mundo, quizá el edificio templario más importante de todos en cuanto al símbolo, que es la ermita de San Bartolomé de Río Lobos. Hombre, el cañón de Río Lobos también, un lugar de poder que aquí nos ofrece, ¿no? Totalmente, un lugar absolutamente maravilloso en el que hemos tenido la oportunidad de estar, no solamente yo, sino la gente que ha venido conmigo, la gente que se nos apuntó a los viajes de la Brújula Sagrada, y allí estuvimos observando aquella auténtica maravilla, el mandala de los corazones, aquellos canecillos, y sobre todo el lugar que realmente por sí mismo vale casi más que todo cuanto el hombre ha hecho en él. Pero si además el hombre encima en él ha reconocido un lugar de poder, pues es el lugar de poder por excelencia, quizá el más importante de toda la película, de toda la península, como ya descubrió García Tienza en la metra secreta de los templarios hace mucho tiempo, que era el centro espiritual de la península ibérica. Un lugar a visitar donde todo el mundo tiene derecho a ir. Pero ir calladito, para no molestar a los buitres. Hemos estado en Asturias. Hemos estado viendo el Ramirense. El Ramirense. Santa María, Santa Cristina de Lena, Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo, San Julián de Prados. Además, desde aquí quiero mandar un cariño importante a Carmen, que seguro que nos está escuchando, nuestra querida amiga Carmen. A Carmen y a Lara, por cierto, que también no quiero olvidarme de ella, que tuvo la amabilidad de enviarme su libro de poesías que leí con todo cariño. Carmen y a Pasi también, ¿eh? Carmen y a Pasi, sí. A Pasi, a su mamá. Hombre, y por cierto, que también hablando de amiguetes, Sonia y Álvaro se nos casan este sábado. Efectivamente. En fin, que tenemos un buen grupo en Asturias. Navarra hicimos también. Estuvimos en Roncesvalles, estuvimos en San Juan de la Peña, hemos estado en Eunate, hemos visto todas esas maravillas que nos han dejado la historia. Y sobre todo esos monjes tan míticos que fueron los monjes del temple por aquí y por allá, porque también no olvides que estuvimos en el Bierzo también y entramos en el castillo de Ponferrada y vimos las Tau y vimos que realmente eran las 12 constelaciones del Zodíaco sus torres, la planta de sus torres. Bueno, también hemos hecho Cataluña, hemos estado en Montserrat, a pesar de que alguno de nuestros oyentes pensó que no hablamos lo suficientemente de Montserrat. Ya hablaremos, habrá segunda parte y habrá tercera también. Extremadura, hemos estado hace muy poquito. Muy poquito en Extremadura. Visitando justo el lugar que se nos ha quemado hace muy poquito, que es la sierra entre Berzonaca, Cañamero y Guadalupe, donde ha muerto un árbol de 500 años, el gran abuelo. Desgraciadamente ese olmo ha desaparecido ya. Pero la tierra sigue estando y seguirán saliendo olmos allí. Como en la Peña de Francia, por ejemplo. En la Peña de Francia también estuvimos muy cerquita de las Urdes, visitamos la alberca, escuchamos aquel son de la viejecita que iba con su vela por las calles diciendo: no hay cosa que más despierte que pensar siempre en la muerte. Hemos hecho pocas islas, Juanis. Bueno, pero estuvimos en Menorca. Menorca sí, pero en Canarias no. No, en Canarias no hemos estado, efectivamente, pero es que algo hay que dejar para la próxima temporada. Muy bien, en Menorca disfrutamos muchísimo. Hemos salido al extranjero porque hemos hecho Bretaña, hemos hecho Languedoc. Hemos hecho Languedoc, Jerusalén. Hemos hecho Bretaña, hemos hecho Jerusalén. Nos ha faltado darnos un paseo por Machu Picchu, por ejemplo. Machu Picchu, sí. A mí me gustaría mucho que algún día nos diéramos un paseo por el Cañón del Chaco para ver las cosas que hay allí, en Mesa Verde en concreto. Y más tarde o más temprano también habría que ver de ir a Australia a ver la Ayer Rock, pasar incluso por la Isla de Pascua. Quizá como memento a nuestro querido y desaparecido, porque según teníamos nuestra sección se nos murió el gran chamán que fue Fernando. Fernando Jiménez de Rosa. Y él desde ahí seguramente que nos está escuchando y está deseando que sigamos visitando los lugares que tanto le fascinaron a él. Nos han pedido mucho Galicia, Juanis. Pues tenemos que ir a Galicia. Claro. Hemos ido poquito a Galicia, pero habrá que ir a San Andrés de Teixido, habrá que ir al Castro de Santa Tecla, habrá que pasar por la playa de Vicedo, habrá que hacer muchas cosas todavía. El País Vasco, Aragón, hay que hacer Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía. Andalucía, tenemos que ir todavía a muchos sitios porque uno de los proyectos que tengo ahora mismo en cartera es darme un paseo extraño por Zahara de los Atunes, que hay muchas cosas que ver allí. ¿Pero qué quieres ver en Zahara de los Atunes? Bueno, pues me han dado... ¿Vas a buscar allí esvásticas? ¿Vas a buscar esvásticas no, allí o cómo? Voy a buscar orcas. Orcas vas a buscar. Voy a buscar orcas, sí. Las orcas famosas de Sala de los Atunes. Antes de una semana estaré allí, detrás de las orcas, en un barco y conociendo uno de los grandes misterios de la humanidad. Es como todas las civilizaciones, y aquí quiero hacer un memento a Mario, que es el que me puso sobre la pista, que Mario de momento es un ser sin apellido, pero lo tendrá en su momento. Me enseñó que todas las civilizaciones se crearon alrededor de una orca. Es más, me enseñó que la Atlántida en realidad es la planta de una almadraba. Cuando dices orca, dices el pececito, ¿no? Digo orca, digo delfín, efectivamente. Claro que ahí estamos hablando de asuntos importantes. O sea, que en Sala de los Atunes hay orcas. Esto ya es lo definitivo. Juan Ignacio Cuesta, señores y señores, en pleno esplendor. Queda mucho mundo que recorrer. Pues queda mucho mundo y muchos lugares de poder. España es un lugar absolutamente mágico. Es tremendo la cantidad de culturas, civilizaciones que hollaron estos suelos, ¿verdad? No nos hacemos una idea de lo que hay aquí. Cuando uno pasea al campo, como yo lo hago habitualmente, y empieza a encontrarse cerámica por todos los sitios, y la gente de los pueblos le dice, no, estas son las tejas de los moros, uno sabe que no son las tejas de los moros. Sabe que no hay un solo centímetro de toda la geografía española, y mira que la orografía es terrible, que no haya sido pisado por alguien muy inteligente. Hombre, yo entiendo que tus lugares preferidos están en Madrid, en Soria, pero cuando te digo Guadalajara, ¿verdad? Ahí bueno, Guadalajara se enciende la bombilla, ¿verdad? Guadalajara es para mí uno de los lugares más importantes prácticamente que he conocido en toda mi vida, porque a pesar de que yo soy del Escorial, las tierras de Guadalajara me han enseñado tanto sobre mí mismo y tanto sobre la historia que no puedo ser tan injusto que obviarla. Guadalajara está llena de misterios y lo seguirá durante muchísimo tiempo. Tratamos de contar algunos de esos misterios y de desvelarlos, pero nunca va a desaparecer la fascinación de esas tierras prácticamente vírgenes a donde a la gente no le da la gana ir, según Camilo José Cela. Bueno, fíjate que yo te podía haber presionado, ¿verdad? Sí. Pues podía haber dicho, oye, Juan Ignacio, que vamos a hablar de Albacete, pues yo soy de Albacete y... ¿A que jamás te he presionado? No, pero claro. No has sentido mi aliento en tu cogote, ¿verdad? Diciéndote, Albacete... Uno de los proyectos importantes va a ser ahora mismo una de las rutas que pienso abrir por la Sierra de Cazorla. ¿Por la Sierra de Cazorla? La Sierra del Agua, fundamentalmente, Río Mundo. Sí, pero es la Sierra de Alcaraz. La Sierra de Alcaraz y Sierra de Cazorla, que están pegadas la una a la otra. Pero nosotros somos más de la Sierra de Alcaraz. Yo me refiero a la Sierra del Agua, en concreto. La Sierra del Agua, bueno, pues es que el nacimiento del Río Mundo está poco reivindicado. Poco reivindicado porque la gente no lo conoce, pero es uno de los lugares más fascinantes del mundo, porque cuando uno llega al Albacete y dice, bueno, esto es un erial, no. Para nada. Muy bien ahí, Juan Ignacio, has estado, te veo muy suelto, ¿eh? Es que claro, es que ya no está... No olvidemos que además en Albacete está uno de los grandes fenómenos misteriosos de este mundo, que es la finca de la Quéjola y la famosa luz del Pardal. La luz del Pardal... La bicha de Balazote. La bicha de Balazote y el Altozano y los jardinillos. Bueno, ya sé que tampoco vamos a hacer un decálogo sobre las virtudes albacetenses, pero hombre, una visitita sí que tiene Albacete. Bueno, y de Chato... Estamos muy condicionados, ¿eh? Y de Chatos por Tesifonte también. Tesifonte gallego. Estamos muy condicionados por las leyendas urbanas, aquello de Albacete, no sé qué, Ibete, una vieja... No, Ibete, Albacete no, es maravilloso, no nos engañemos. Albacete significa la llanura, en árabe, y bueno, pues con eso nos quedamos, ¿no?, con el Nueva York de la Mancha. Sí, Alcalá de Júcar, por ejemplo. Bueno, Alcalá de Júcar es un sitio delicioso. Absolutamente delicioso. Magnífico, delicioso. Uno de los lugares más bellos que uno pueda visitar. Qué bien se desayuna en Alcalá de Júcar, ¿eh? Sí. Qué bien. Bueno, Juan Ignacio, vamos a la parte musical, porque los oyentes te han agradecido mucho tus conocimientos sobre lugares de poder, pero más aún, tus conocimientos musicales. Nos has introducido en maravillosos mundos, diferentes siglos, diferentes autores, y la verdad es que has quedado siempre muy muy bien. Ha dado ese toque original a la sección en su momento final, así que... Bueno, porque los lugares tienen su sonido también. Claro, le poníamos el reverb y ala, se desataba. Nos ha ofrecido canciones de los dogones, canciones del medievo, canciones célticas, de todo, pero aquí hoy trae su herramienta poderosa. Bueno, hoy me traje mi guitarra porque creo que para dar un broche a toda esta sesión y a todo este año, merecía la pena encontrar algo que uniera todas las cosas. He estado pensando mucho y al final me he decidido por Antonio Machado. Antonio Machado. Me decido por Antonio Machado porque en todos estos lugares se llega por un camino y quizá los cantares son los que nos llevan por el camino, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues voy a coger la guitarra y sobre todo quisiera esta noche dedicarle no solamente el programa, sino todo lo que voy a cantar, a la compañera que me ha ayudado en todas estas cuestiones durante todo este año, que es Diana. Diana, muy bien. Está cogiendo la guitarra. Es una guitarra que le acompaña desde que él tenía 6 años, hay que decirlo también. Está un poco deteriorada, tiene una pegatina de Firestone. Otra de Beba Coca-Cola. Bueno, pues son cosas que él utiliza en sus actuaciones. Tiene otra de Yo también quiero ser Rolling Stone. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Hace algún tiempo en este lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le oyeron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Muy bien, Juan Ignacio, muy bien, fantástico, sublime. Juan Ignacio Cuesta, Ladies and Gentlemen. Bueno, qué gran maravilla. Además, cualquier canción, por moderna que sea, la coge Juan Ignacio y parece que estamos en el siglo XI. Es tremendo. Es ahora mismo Guillermo IX de Aquitania, es el abuelo de Leonor. Es el primer trovador de Francia. O sea, coge Fresa salvaje de Camilo VI y dices, esto es una canción de la Reconquista. Bueno, está muy bien lo de Antonio Machado, Juanic. Está muy bien, pero aquí lo que tu público demanda, lo que tu público exige, es una tonadita, ¿verdad?, medieval, algo en latín, ese idioma que tú manejas. Algo tienes que hacer. No podemos terminar la temporada. Verbum caro factum est, porque todos os salvéis. Y la Virgen le decía: vida de la vida mía, oh mi niño, que os haría, que no tengo en que os echéis. Verbum caro factum est, por el que todos os salvéis. Esto es castellano antiguo mezclado con latín, ¿eh? Hombre, Francisco de Guerrero. Sí, señor, es el abate, Juan Ignacio, Cuesta Abate. Y bien. Bueno, pues Juan Ignacio, te agradezco mucho tu presencia en La Rosa de los Vientos. ¿Me dejas rematarlo? Sí. Aleluya, aleluya. Está crecido, ¿eh? está ahora mismo enorme. Si es que estamos enviando a Eurovisión cosas equívocas, deberíamos enviar a Juan Ignacio Cuesta ya. Ya tenemos aquí el móvil, Sergi de Montfort, el móvil de todas las noches. Yo no sé dónde debe estar escondido el móvil, alguien se lo dejó olvidado hace una semana y debe estar por aquí en algún lugar. Prometo que el mío está apagado. Ya, no, si es una cosa que tenemos hace una semana, debe estar en alguna maceta o algo, lo han debido tirar. Quizás sea una psicofonía de un móvil. O lo mismo es una psicofonía de un móvil. Pues permíteme, Juan Ignacio, que te dé un besito Castro en la frente. Qué maravilla, te agradezco mucho que haya estado en La Rosa de los Vientos y nada, seguir ahí. Bueno, qué gran año para ti, el 2005, con las cruzadas y todo esto, ¿no? Bueno, ha sido un año magnífico, pero quizá lo que recuerdo con más cariño al cabo del tiempo haya sido todas las noches que he estado aquí con nuestros oyentes, porque han sido momentos mágicos y maravillosos que me gustaría repetir alguna vez, porque la noche es mágica y todos nuestros oyentes participan de esa magia de un modo que a mí me emociona. No olvides que eres la quinta fe. Bien. Seguiré lo siendo. Y te debes a la hermandad, te debes a los protocolos secretos, te debes al grupo, Juan Ignacio. Muy bien. O sea, tienes que estar para inaugurar la temporada. O sea, tu latín debe adornar nuestras reuniones. O sea que estás comprometido con La Rosa de los Vientos. Efectivamente. Un abrazo tremendo y hasta la temporada que viene. A ti y a nuestros oyentes, Juan Antonio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Se oye hablar de un canto de mujer. Nadie la ha podido ver. La leyenda habla de una voz sin piel. Desde el cielo llora sin querer. Deja lágrimas caer. Cuando llueve todos dicen que es la voz de la tristeza es para no llorar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Buenas noches, don José Manuel Escribano. Buenas noches. Estamos ya a punto de finalizar la temporada. Sí, sí. Y mire usted que no nos han faltado películas Zona Cero, ¿eh? Pues no, yo creo que ha habido de sobra. Alguna semana hemos hecho así algún homenaje especial, pero por hacer el homenaje, no porque no haya habido. ¿Cuántas semanas hemos cubierto? Pues, 40 y no sé cuántas, 40, ¿no? 40 y muchas, sí. Pues todas. Tantas películas como esas se han estrenado, de terror, de fantasía, de anticipación, del TVO, en fin. Lo que es el cine Zona Cero, esta sección tan, yo creo que tan entrañable, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que nos hemos divertido mucho. Muchísimo. Comentando estas películas. Y nos han regañado mucho también, bueno, quiero decir a mí. Sí, lo que pasa es que como usted ya va y lo cuenta, pues... Ya procuro no contarlo. Porque muchas veces es que estas películas son risibles. Claro, efectivamente, algunas me gustan tan poco que la única solución que hay es contarla y hacer unas risas, ¿no? Pero no, ya he procurado, vamos, he prometido enmendarme y creo que lo voy consiguiendo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que llevamos unos añitos que mire que cuesta, ¿no? No encontramos la obra maestra. No, claro que no. Esa que diga, bueno, ¿cómo se ha realzado el género? No, ni muchísimo menos. Yo este año, hombre, quizás destacaría Constantín, fue una película que me gustó, y sobre todo Hellboy. De los personajes estos así traídos un poquito del TVO y tal, me parece un personaje extraordinario, estupendo, y la película estaba deliciosa, era muy divertida y además estupendamente hecha. Hombre, La Guerra de los Mundos nos ha dado... Hombre, dentro de las palabras mayores, podríamos decir, ¿no? De lo mejorcito habrá sido sí, este, ¿no? Sí. Claro, sin duda. La Guerra de las Galaxias. Bueno, esos son grandes nombres, ¿verdad? Pero dentro de este otro panorama, no digamos clase B, porque ya casi no hay clase B, ¿verdad? Pero clase A2, podríamos decir, ¿no? Pues hombre, la verdad es que hay muchísimo y no todo es bueno, la verdad. No todo es bueno. ¿Y esta cosa de Amityville? Pues sí, La Morada del Miedo, hemos ido a ver para terminar a este... Esta ya lo hemos visto, ¿no? Ya la hemos visto. Esta es la misma del terror en Amityville, aquella que hizo Stuart Rosenberg en el 79. Ahora la han hecho otra vez, la ha hecho un debutante, Andrew Douglas, que antes ha hecho publicidad, y dice él que es que llaman a los publicitarios para hacer estas películas porque tienen un estilo visual muy moderno. Yeah. Hombre, eso sí es verdad, claro, pero vamos, la película no tiene por qué parecer un anuncio necesariamente, ¿no? Sí. La ha producido Michael Bay, el director de La Roca y de Armageddon, no son precisamente credenciales muy interesantes desde mi punto de vista, pero en fin, después de la revisión que produjo de La Matanza de Texas, se le parece que le ha cogido gusto a hacer, pues eso, revisiones de películas de terror, ¿no? Los protagonistas aquí son Ryan Reynolds, al que vimos en Blade Trinity, Melissa George, Jesse James. El guion es de Scott Cossard, sobre la novela de Jay Anson, igual que el anterior terror en Amityville, porque verdaderamente la historia es la misma. Esta es una cosa muy parecida. Hombre, aquella se centraba quizá más en los horrores sucedidos en el sitio. Sí. Veíamos todos los asesinatos, ¿no? Y tal. Luego llegaba ya la nueva familia, que se hacía cargo de la casa, y sobre todo había allí un pozo que era la mismísima puerta del infierno, ¿no? Va a ser eso porque... Aquí no, aquí se han olvidado el pozo. Ah. Y bueno, llegan aquí la familia, los Lutz, llegan enseguidita, se ve que tiene mucha prisa porque por una vez la cosa no pasa de hora y media, lo cual de verdad que es muy de agradecer. Bueno, al principio todo va bien, la familia, la casa y tal, pero pronto empiezan a pasar cosas raras, como es natural. La nena pequeña pues parece que tiene mucha imaginación, tiene un amigo invisible de estos que se echan los niños, el papá cada vez está más raro, dice el director que se ha inspirado en El Resplandor, y bueno, pues algo tiene, ¿no? Y en la casa suceden eso que se llama fenómenos paranormales, que sobre esta mesa se estudian con muchísima profundidad y mucho acierto, ¿no? Sí, bueno, que lo de Amityville fueron hechos reales. Claro, fueron hechos reales. Debió haber una masacre ahí de campeonato, ¿verdad? El Ronnie Dio eso es. Mató a toda la familia. A toda la familia. Otra cosa ya es que luego la casa se tome venganza o no. Pero en fin, como la gente esta, los Lutz, están muy asustados, deciden pedir ayuda a una especie de exorcista, y entonces ya sí, descubren que la casa está maldita por los terribles asesinatos que pasaron allí, y se ha convertido en una especie de ente maligno que no deja que viva nadie en ella, a pesar del empeño que tiene la familia, que mira que estaban a gusto en la casa, que la habían comprado con toda su ilusión, ¿no? Hombre, la película tiene buenos momentos, claro, sobre todo la interpretación de la niña. Esto de los niños en el cine americano, como le pasa a Dakota Fanning, ¿no? Sí. Yo creo que van a necesitar un psicólogo ya, porque hay que ver lo que sufren las pobres criaturas en las películas estas que les hacen interpretar, ¿no? Y los efectos especiales, ¿no? La que van convirtiendo la casa pues casi en un ser vivo amenazador y horripilante. La película hizo muy buena taquilla en Estados Unidos y yo creo que sí que contentará a los amantes del género, sobre todo si no han visto o si quieren volver a ver la anterior, porque naturalmente esta no es nada nuevo, nunca es casi nada nuevo, pero esta que además es una revisión pues todavía menos, pero sí que es verdad que está hecha con mucho desparpajo y con una factura de lujo. Los protagonistas la verdad es que se lo ocurran mucho, con mucho sufrimiento, los sustos están bien dosificados, lo que pasa que claro, llega un momento en que tanta mala uva en la casa pues ya empieza un poquito a preocupar, ¿no? Yo no sé si la casa esta de los que aquí no hay quien viva no les habrá pasado lo mismo, porque la verdad es que la mala baba que hay en la casa es una cosa parecida, ¿no? Está bien la duración de la película, está muy bien la banda sonora, y no sé si está muy bien que, visto el éxito obtenido, piensan hacerla otra vez, ahora en tres dimensiones, de manera que podemos ver la terror en Amityville pues toda la vida. Es la casa encantada más rentable en la historia de los Estados Unidos de América, aquella casa de Ocean Avenue en Amityville. Bueno, pues los Lutz efectivamente existieron y fueron los que compraron la casa tras la tragedia, cuando Rini DiFeo mató a su familia. Uh-huh. Llegaron los Lutz y vieron todo esto, llamaron a un exorcista. Sí, señor. Incluso el exorcista fue perseguido por las voces estas tremendas. Pues sí, hombre, claro. Pero la cosa, la morada del miedo. Sí, señor, la morada del miedo. ¿Usted no conoce un caso parecido? ¿En alguna casa? Sí. Sí, ahora caigo, sí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Reach out, touch faith. Desde luego, los acontecimientos que se produjeron en esa casa de Amityville son dignos de ser estudiados, investigados. De hecho, eso se ha producido durante los últimos 30 años. No se ha hablado de otra cosa en Amityville, y muchas películas, muchos libros, y algún día aparecerán en los expedientes del misterio de nuestro querido Bruno Cardeñosa. Vamos a por el capítulo 74 y vamos a hablar del poder de la oración. Un asunto siempre difícil de contar, hasta qué punto la oración puede incidir en nuestra vida cotidiana, puede aliviar nuestras penurias, puede apaciguar nuestros dolores. Bueno, pues es un asunto realmente interesante para numerosos investigadores, el poder de la oración y cómo queda esa oración impregnada en nuestro espíritu. Así que con Bruno Cardeñosa vamos a desvelar el capítulo 74, Expedientes del Misterio. ...24 de junio de 2005... Reino Unido. La revista médica de Lancet publica un inquietante estudio. Lo ha efectuado el doctor Mitchell Krukoff, cardiólogo del Centro Médico de la Universidad de Duke. Según este estudio, las plegarias religiosas no surten ningún efecto sobre pacientes enfermos. Realizó su ensayo gracias a 748 personas hospitalizadas. Las dividió en dos grupos. Fuera del hospital, otro grupo de personas de distintos credos meditaba y rezaba pidiendo por la salud del primero de los colectivos. Tras un mes de experimento, ni este grupo ni el otro, que hacía las veces de muestra de control, presentaron variaciones de ningún tipo en su estado de salud. Sin embargo, este ensayo contradecía las conclusiones de más de una veintena que se habían llevado a cabo con antelación. El asunto ha inquietado desde siempre a algunos médicos, también a los parapsicólogos. Ambos han estudiado este asunto siguiendo preceptos científicos, utilizando métodos válidos y aceptados universalmente. Una de las investigaciones más destacadas la efectuó en 1984 el cardiólogo Randy Bears. Para su ensayo utilizó como muestra a casi 400 pacientes. De forma aleatoria, mediante ordenador, los dividió en dos grupos. Todos estaban siendo atendidos en la unidad de enfermos del corazón del Hospital General de San Francisco. El primer grupo lo formaban 192 pacientes, mientras el segundo estaba integrado por otros 201. Fue una de las investigaciones más ambiciosas realizadas respecto a este asunto. Tras Tras la selección, el doctor Wirth efectuó una ficha de los pacientes del primer grupo. Dichas fichas fueron entregadas a religiosos pertenecientes a varios cultos. Debían rezar, meditar o concentrarse pensando en ellos. Para asegurarse un buen resultado, el médico elaboró un protocolo gracias al cual ni pacientes ni personal médico sabían nada del asunto. El experimento se prolongó por espacio de un año. Transcurrido ese tiempo, comprobó los resultados. El objetivo era sencillo: saber si el grupo elegido para el ensayo había mejorado más que el que se tomó como muestra de control. El doctor Wirth comparó los resultados, por ejemplo, respecto a si los pacientes habían requerido en algún momento de sus dolencias procesos de intubación. Los resultados le sorprendieron. Ninguno de los enfermos sobre los que se había rezado lo requirieron, mientras que en el grupo de control necesitaron ese auxilio hasta 12 de los pacientes. Siguió comparando datos. 3 enfermos del primer grupo tuvieron que recurrir a un tratamiento farmacoespecífico, mientras hasta 12 del segundo lo necesitaron. Además, en el primer grupo 8 pacientes sufrieron edemas pulmonares, en el segundo un total de 16. Para verse, todos los datos le llevaban a una conclusión. Lejos del azar, algo había influido en beneficio de la salud del primer grupo. Finalmente, los resultados de esta investigación fueron publicados en una revista científica. Pero este no fue el único estudio realizado. Platon Colip, el jefe de pediatría del Hospital Meadowbrook de Nueva York, efectuó otro estudio similar en esas fechas. Como muestra para su examen, se sirvió de 18 niños que sufrieron leucemia. 10 de ellos fueron sometidos al mismo examen. Grupos de personas oraron por ellos. El experimento duró 15 meses. Tras ese tiempo, 8 de esos en 10 pacientes seguían con vida, mientras, en el grupo de control, solo 2 habían logrado superar la fatal enfermedad. Tras descartar el azar, el doctor dictaminó que al margen de las terapias, había algo que resultó en beneficio de los enfermos. En total, a lo largo de los años se han realizado hasta 23 investigaciones similares. De todos estos estudios, 13 llegaron a la conclusión de la existencia de alguna influencia externa en beneficio de la salud de aquellos pacientes protegidos por meditación, oración u otras técnicas. El propio Kurtov, el último investigador en realizar un análisis de estas características, acepta como válidos esos estudios. Sin embargo, se pregunta si más allá de la oración es otro elemento el que influye en los pacientes. En el fondo, algo similar llevan proponiendo desde hace tiempo los parapsicólogos. Creen que más allá de la oración, el secreto está en la fuerza mental de varias personas que a la vez, de forma coordinada y en una dirección, concentran todos sus esfuerzos psíquicos en un objetivo. Curioso, ¿verdad? Interesante este estudio sobre el poder de la oración. Era el capítulo 74, Nuestros expedientes del misterio, con Bruno Cardeñosa. Y en Azul y Verde nos hacemos eco de una terrible pérdida, uno de los que consiguieron descifrar nuestro código genético. Así es, un cáncer de colon ha terminado con la vida de Francis Crick a la edad de 88 años. Este científico británico pasó la historia al descubrir, junto a su colega estadounidense James Watson, la estructura del código del ácido desoxirribonucleico, ADN, esa misteriosa sustancia que determina las características de los seres vivos y contiene la información genética que se transmite generación tras generación en cada uno de nosotros. El importante hallazgo valió un premio Nobel a este dúo investigador. Precisamente su otra mitad, Watson, ha destacado a su compañero por su inteligencia y bondad. Ambos pasaron 2 años trabajando en la estructura del ADN. Para ello echaron mano de instrumentos en principio chocantes, como una escalera, que haría las veces de doble hélice a la que irían emparejados los nucleótidos A, C, T y G. Pero no fue hasta que los progresos en rayos X permitieron ver la forma de figura cruzada cuando se dio unánimemente la razón a estos dos investigadores. Para muchos, en aquel número de la revista Nature de 1953 que contenía su trabajo, se comenzó a responder a los eternos enigmas sobre el origen de la vida. Bueno, pues una terrible pérdida, este gran genio de la ciencia, y además que trabajó muy muy cerca de las investigaciones de Severo Ochoa en aquella década de los 50. Los premios Nobel iban en ese sentido. Severo Ochoa también obtuvo uno por sus averiguaciones, año 1959, creo recordar. Así que un coetáneo de Severo Ochoa, que se nos ha ido en estos días, también premio Nobel, y uno de los descifradores, uno de los que lograron desencriptar todos los misteriosos códigos del ser humano, el ADN, nada más y nada menos. Y ahora hablamos de la historia de dos moscas, Mila. Sí, más o menos. Dos moscas eran. Eran, hasta que ya solo fue una. Ah, que se unieron. Sí, algo así, algo así. Tenían unos lazos, ¿verdad?, invisibles que las unían. Algo parecido. Vamos a ver qué pasó. Investigadores estadounidenses han descubierto la primera señal de que dos especies diferentes de animales pueden evolucionar y llegar a convertirse en una nueva. Según los científicos, este proceso es nuevo en la naturaleza. Lo que es común es el proceso en la forma inversa, o sea, la división de una especie en dos distintas. El hecho es que esto podría haberse producido en el caso de las llamadas moscas de la fruta. Estas se habrían convertido en las que se han dado en denominar moscas loniceras. Al mudarse de hábitat y cambiar de costumbres, las primeras ya habrían evolucionado y creado una especie diferente, y ahora estas dos se han fusionado y convertido en otra. El caso es que este hecho se da ya en la naturaleza de manera común entre plantas a través de la hibridación, pero en el reino animal solo se ha observado en esta variedad que han estudiado científicos de la Universidad Norteamericana de Pensilvania. O sea que dos especies de mosca de fruta... Dos especies... se han transformado en una nueva. Mira qué belleza, mira, qué belleza la mosca. Las moscas, ¿verdad? Qué bonita. Qué maravilla, mira, esa es verde. Las mejores. Qué gorda. Bueno, o sea que dos moscas de la fruta han evolucionado hacia una especie común, o sea, se ha producido una hibridación. Bueno, pues nosotros a un paso, ¿eh? Sí, bueno, más o menos. Compartimos muchos genes. A ver con quién nos toca. Esa es una visión interesante del asunto, sí. Nos preocupamos ahora por el águila perdicera, está en peligro. Pues efectivamente, el águila perdicera está viviendo una época de regresión en toda España. Este tipo de águila, llamada científicamente Hierarctus fasciatus, tiene su hábitat por todos los países que bordean el Mediterráneo. Suelen asentarse en sierras de mediana y baja altitud con el relieve escabroso para poder poner los nidos en repisas y cortados rocosos a una altura variable. El Instituto Catalán para la Conservación de Aves de Rapiña ha llevado a cabo un programa de seguimiento de estas aves, que pueden llegar a tener una envergadura de 170 centímetros, y ha podido constatar que una de las parejas situada en Tarragona, cerca de Valls, ha criado en 5 ocasiones, solamente en 5 ocasiones en los últimos 17 años, lo que es un mal dato. Gran parte de la población de estas águilas habita en la península ibérica y se estima que hay unas 700 u 800 parejas, situadas sobre todo en Extremadura y entre Cádiz y Barcelona, en la franja mediterránea. Las causas que están provocando esta regresión, que no parece que mejore, son varias. La más importante es la alteración del hábitat en la que viven. También la persecución directa por parte del hombre y la disminución de las principales especies presas para su alimentación. Por ello, la Fundación Territorio y Paisaje y el Instituto Catalán para la Conservación de las Aves de Rapiña, el ICRA, han firmado un convenio donde se contempla la recuperación de antiguos cultivos para aumentar la presencia de aves de estas presas potenciales para las águilas y la captura de 4 parejas de águilas para poder hacer un seguimiento y un control de sus parámetros vitales y así conseguir que estas águilas, que se alimentan de pájaros y reptiles, vuelvan a sobrevolar los cielos españoles. Bueno, pues quedan unos 1.500 ejemplares, unas 700 parejas, más algunos ejemplares que no han conseguido tener esa pareja, pero lo preocupante es que no nidifican. Ahí, este caso que nos contaba Eloy es el más significativo. Una pareja censada hace 17 años, resulta que tan solo han conseguido sacar adelante una pollada en 5 ocasiones. Y ese es el problema que acecha a las águilas perdiceras, los cultivos, el veneno en los campos. Eso está erradicando estos bellísimos animales de nuestro paisaje, de nuestra avifauna. Así que tengamos esto en cuenta. No solo de águila imperial vive la avifauna española, también hay águilas perdiceras y cada vez menos. Rosa de los vientos, dime por qué razón seguí sus huellas y el mar se la llevó. Su sombra me persigue desde el día en que ella se marchó. El norte es el reflejo de la estrella del sur. Oriente y occidente rompen el mar azul. Vagando a la deriva, las tormentas serán mi única luz. De los vientos, 32 rumbos posibles, sin bandera, buscando ese destino ideal. La frontera, qué bonita canción. La incluiremos en el siguiente doble CD de La Rosa de los Vientos. ¿Verdad que sí, DJ? Claro, hombre. Hombre. Es más, algunos ya la echaban en falta, ¿eh? En el primero. Ya la solicitaron, ¿verdad? Ya la solicitaron. Claro, pues a tenemos... La Rosa de los Vientos, Los Burros. Efectivamente, y tenemos que incluir también la canción exclusiva nuestra de La Rosa de los Vientos de Mago de Oz. Mago de Oz. Que mañana estará Chus con nosotros. Hombre, pero bueno. A ver qué nos cuenta. A ver por dónde andan, que están de concierto en concierto, no paran. Claro, ¿eh? Nos tiene que contar todo sobre Gaia 2, o sea que bueno, vamos a estar muy, muy entretenidos. A Eloy le gusta mucho los Mago de Oz, ¿verdad, Eloy? Pues sí. Ah. Me gustan. Y además desde antiguo, desde su primer disco con La Bruja, ya me gustaba. ¿Ya te gustaba? Ya me gustaban. Fíjate, ¿y cuándo fue el primer disco de Mago de Oz? El año 1991. Mire para lo que él quiere. Sí, sí, sí. O sea, para eso sí que se va de memoria. Control. Otra cosa. Oye, Eloy, que... No, yo de esto no sé. No, pero también te puedo decir que al principio Mago de Oz, con Chus estaba otro cantante, que no era José, que era Juanma. Juanma. Que era mucho más grande. Voluminoso. Voluminoso, efectivamente. Y con una voz mucho más grave. Más grave. Y canciones que tocaron en La Bruja, sí, pues provenían de ese disco con Juanma. ¿Con Juanma? Sí, sí, sí. Fíjate lo que... Es un poco y ese primer disco con Juanma también lo tengo. También lo tienes. Con su... El lago, la canción del lago de Mago de Oz. Sí. Venía de ese... Bueno, pero entonces mañana cuando venga Chus te va a dar un subidón. ¡Hombre! Te vas a abrazar a él cual infante. No sé si podré, pero vamos. Un abrazo. Ni se deja. Si se deja, claro. O sea, muy majo. Chus, sé que estás escuchando, ya sabes lo que te espera mañana. Mañana dice que se ha puesto malo, que no puede venir. Eloy, que tú debes medir 2 metros y medio, ¿no? Bueno, un poquito más, pero tampoco mucho. Ya los veo, a los dos corriendo por el pasillo. Sí, sí. Pero con una música así romántica. Exacto, Eloy persiguiendo a Chus. Bueno, creo que Chus está decidiendo ahora mismo entrar por teléfono, ¿eh? Bueno, ya veremos. Bueno, a ver, Chus, qué ocurre. Te esperamos aquí para darte un abrazo. Eso. Un abrazo. Bueno, Digi, ¿cómo viene la cosa? Pues bien, ¿eh? Una vez más me he resistido a recibir cualquier dinero, como han hecho otros que han aceptado. Sí. Bueno, ya sabéis que Sony BMG pagará 10 millones de dólares. Sí. Por pagar dinero a disc jockeys, emisoras, etc. Ah, que van a emplear 10 millones para de dólares. Para poner sus canciones. Para sobornos. Sí, sí, sí. Y les han cogido. ¿Ves? Les han atrapado. 8,28 millones de euros, más o menos. ¿Verdad? O sea, pero eso, vamos a ver. En Nueva York. ¿Les van a poner investigación? ¿Una multa o que le van a poner esa multa o cómo? No, va a pagar directamente, va a pagar antes, han llegado a un acuerdo. Antes de juicios, sí, sí, sí. Y tal. Han llegado al acuerdo. Y bueno, pues ahí están. A ver, vamos a rebobinar. Pagan. Vamos a... En Nueva York han hecho una investigación. José Ignacio, ¿tú has tomado nota de lo que ha dicho Digi? Pues no, lo siento. Han realizado una investigación en Nueva York. Y entonces han comprobado que cierta compañía, pues pagaba disc jockeys para que ciertos temas sonaran más que otros. Sí. Y entonces ahora se ha descubierto, sí. Y Sony ha llegado a un acuerdo con Sony BMG, que es la compañía, sí. para resolver el asunto. Ya, pero los 10 millones... Después de hacer la investigación. ¿Era el presupuesto destinado a este asunto, a este menester? No, que no, es la sanción, el acuerdo que ha llegado con el Estado, con Estados Unidos, con el tribunal que estaba llevando a cabo la investigación. Sí, sí, sí. Para resolver el asunto. Menos mal, Digi, que no atendiste aquella llamada, ¿eh? No. Sí. Claro, que cogí yo me el teléfono... Me insisten, pero no. Pero no, pero a los que cobraban no les han dicho nada. Ya. La tenía que haber cogido, o sea, yo creo. Han dicho algo a los pagadores. Claro. Exacto. Yo cogí la llamada aquel día y, claro, aquello de... ¿Se puede poner...? Casualmente estaba en el baño. ¿De Krupp? Claro, digo, ¿de parte de quién? Dice, Krupp discográfica. Y no quise pasarle. No. No, porque yo sabía lo que venía después y no por claro. Claro, pues querían recuperar algunos míticos cantantes de la música italiana. Claro, entonces pues yo dije, no, porque no podemos estar aquí poniendo canciones de los años 60, bueno, ¿verdad? Aprecio las orientaciones, Juan, de bueno, verdad. Pues yo lo siento por Adriano Celentano, ¿verdad? Pero... Sí. Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos, que tenemos al Digi Martin, tenemos que comentar los correos electrónicos, los apuntamientos @0.3, la gente sin escrúpulo, somos europeos y que todo esto y mucho más hasta las 4:03 en Canarias. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Bien, amigos, todo dispuesto, todo perfectamente elaborado para que entre nuestra rutilante estrella. Se ilumina el escenario y aparece él. El único, el incomparable, el incombustible, el etéreo... ¡Digi Martin! Durante 24 semanas ha asombrado el mundo. Estamos todos extasiados, estamos todos obnubilados, de rodillas, posternados ante él. Amigos, es el hombre más influyente del país ahora mismo. Todos los días 423 llamadas. Todos intentan colocar sus músicas en el espacio Digi Martin, la gran referencia europea, dijeron el otro día. Bruce Springsteen, bueno, le trata de amigo, hermano, le llama compañero. En fin, Paul McCartney le trata de tú. Y ya es difícil en Paul McCartney que te trate de tú. En fin, es el preboste del tecno, es el ayatola del rock and roll, es el duque del ritmo, es el Dalai Lama del pop. Él es el preboste inmenso, él es Digi Martin. Claro, claro, claro. Bueno, bueno. Estás un poco sobrado, ¿eh? Quizá. No hay un genio tal. No hay un genio tan genial. Ah, no hay un genio tan genial. Claro. Yo creo que ya. Redoble. Y hoy no estoy solo, ¿eh? Estoy con más gente. ¿Has exigido coro? Pues sí. Vamos a hacerlo a coro. Porque se trata de un tema importante. Espera un momentito, ¿con el teléfono? ¿Madonna? Sí. Nada, no te preocupes, te llamo dentro de media hora. Era Madonna la que estaba llamando al móvil todo el rato. ¿Qué quiere? ¿Que incluyas algún éxito? ¿Quieres revitalizar? Sí, ¿no? Sí. Que le gustó mucho la entrevista que le hicieron Cruz y Raya y quiere que le haga yo otra. Rememorando aquí yo los viejos. Pero no, martes y 13. Era martes y 13. Me es que son más o menos, ¿no? Es que, no, o sea, Martín tiene un problema con eso. Claro, tú no te debes rebajar. No, pero claro, es que Madonna, o sea, si la se estrella ha venido y dice que bueno, ya hombre, pero si la estrella ya ha sido entrevistada, tú no vayas de segundo plato. No, pues, sí, pero no le hagas lo que le decía Millán al final de la entrevista. Ya, sí, no. Millán, que la comparó con 100 gramos de jamón York. Sí, y se echó encima. En fin. Bueno, pues nada, aquí llegó la sección del verano. Bueno, mejor dicho, la sección de la canción del verano. Éxitos veraniegos. Tres bloques. Así hemos dividido la sección de hoy. Un repaso a las canciones del verano de toda una vida, las últimas canciones del verano, las más recientes, y por último ofreceremos un abanico de canciones que optan a ser canción del verano 2005. Así que comenzamos, y lo hacemos bailando al ritmo de Johnny and Charlie y la Jenka. Vengan chicos, vengan chicas a bailar, todo el mundo viene ahora sin pensar. Corría el año 1965, ¿no? Más o menos, la Jenka. Fíjate qué año tan difícil, ¿eh? Izquierda, derecha, adelante, detrás. 1, 2, 3. Esto es lo que yo escuchaba en el seno materno. Qué bueno. El turista 1.999.999. Los stop. Canta Cristina Carmen Arévalo. Ahí estamos. Puro compromiso social. Deprisa del avión con su mini pantalón, se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. No puede respirar. Del 67 al 69, María Isabel. La playa calienta el sol, coge tu sombrero y póntelo. Claro, aquí estaba, efectivamente. Oh, Fórmula Quinta. María se fue buscando el sol en la playa. María Isabel, Eva María, ahora. Hombre, ese Paco, ese cantante de Fórmula Quinta con el paquete Winston en la mano, conduciendo el 850 Coupé. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. El 66 grabaron 69 canciones grabaron los Fórmula Quinta. Nos paramos en el 70, rayo de sol. Yo estaba aquí en Huesca. Los Diablos. El manager de Los Diablos era Tony Ronald. Sí. Ahora, lánzate. No. Y en el 75 ya estábamos degenerados, hombre. Julio Iglesias, Luis Gómez, Escolar, Muñoz y Monzón. Claro, alguien intuía algo en ese verano. Wyoming. Alguien pensaba que iba a ocurrir algo ese verano y nos desmadramos, claro. Llévate el cachete para poder molar. Sí, el españolito ya pensaba que... iba a ganar Eurovisión. Sí. No, que ya la había ganado. De Madre 75 ahora a Maciel 68. La, la, la, la, la. Ya, por qué este re... adelante y atrás, porque vamos cambiando voces masculinas, femeninas, vamos combinándolas. Bueno, esto fue toda una emoción, ahí, ¿eh? Ahí, ahí. La, la, la, la. Ignacio, lo bien que lo hace. Pero pero si yo hago playback. Y ahora ya avanzamos. Hasta esta, el final. Esta canción que se la ofrecieron a Joan Manuel Serrat. Exacto, pero quería cantarla en catalán. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor y de dónde estás tú. Sin amante. Ay. ¿Quién te puede consolar? Sin amante. Ay. Siempre que hacía explosiva. El toquecito clásico de cabeza, pues, pensaba, digo, se va a ennucar. Se va a ennucar. Rafael la Carra. Rafael la Carra. Ay, Dios mío, un poquito de refresco, quizá ahora. Otro más bueno. Vuelve a enamorar. 1989, aquí no hay playa. Hombre, mis amigos. Tocan ver. Mis amigos de los refrescos. Esto estuvo más también, ¿eh? ¿Eh? Esto estuvo muy bien. Es para la época de la Radio Libre madrileña. Con la cadena del bate. Fueron de lateral. Y la verdad es que los refrescos fueron un grupo protegido por la cadena del váter. Y bueno, de aquí surgió luego un grupo llamado Peter Sellers. Los Peter Sellers, sí. Bueno, y en honor a José Ignacio. Con Bertín Soborne. Bertín Soborne. En honor a José Ignacio, a continuación. ¡Qué sorpresa! No te lo puedes creer. ¡Oh! ¡Qué grande! Me lo pidió. De rodillas todos los días. No puede faltar la lambada. Te sigo, por supuesto. Es una selección de canciones del verano. Sin la lambada queda muy coja. Sí, sí, sí. La lambada, esto fue la sensación, ¿eh? Pierna con pierna, ¿verdad? Y entre ya, llámalo como quieras, Martín. O sea... una etapa muy fructífera. Sí, sí, sí. Además, esta canción quedó muy reforzada por la emisión de una teleserie llamada Bella. Sí. Bueno, bueno. Hombre. El icono. El rey del verano. A comer la barbacoa. Bueno, no sé si esta canción estos días... Bueno. Tiene razón. Prudente, siempre prudente, Navarra, acá prudente. 1994, y hombre, ahora saltamos al otro mix, al mix de los éxitos más recientes, y no podía faltar la Macarena. Sí, pero esta está con el ritmo. La lambada por José Ignacio y Macarena. Dale, ay, ay. When the dance they call me Macarena, and the boys they say que soy buena. 1.500 millones de pesetas de ingresos. Pues Macarena Yagüe siempre llora cuando la escucha. Me emociona, le encanta. Es la de María, sí, de un pueblo de siesta. Más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo. Recordemos que también fue himno oficial de la campaña de Bill Clinton en la NBA. Sí. Bueno, 14 semanas número uno en Billboard. En 1996. Aquí los del Río. Lo recuerdo. Estos simpáticos hermanos de dos hermanas. Uy. Tiburón. Empezaban a aparecer también los mixes del verano, en este caso el Ibiza Mix con Proyecto 1, el Tiburón, también estaba Wefield, que tendría varios éxitos más en inglés, pero este sonaba allá por el año 1995, Proyecto 1, el Tiburón, el anunciando tiburón. Quizá el reggaetón. Yo, es que según os escucho lo del reggaetón, sí. Debe estar, el reggaetón, ¿cuándo empezó? En el siglo XIX, ¿no? Porque... no, empezaba pronto, en el 91 quizá en... Ya. Y hombre, en el 96 pasó desapercibido, y en el 97, después de aparecer en el carácter latino en Lucas 2 Music, aquel vídeo rodado en la azotea de un edificio, Jarabe de Palo, Pau Donés, la flaca canción del verano. Bueno, que este año ha estado con nosotros, ¿verdad? Así una noche, Pau Donés. Hice de batería para él. Sí, sí, hiciste de batería para él. La flaca. Tum, tum, tch, la flaca, ese homenaje a La Habana, la vieja Habana. Es igual, Martín. Sí. Pau Donés estaba sorprendido con Martín. No paraba de mirarle. Tengo muchos compromisos y no me había ido con el de gira. Fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la placa daría. Y del 97 al 98 con... ¡No! Los Centellas. ¡Olé! Sí. Los Centellas. Y este toro enamorado de la luna, que abandona por la noche. Bastante veranito. Eso estuvo genial. En el 2004 anunciaban que iban a pasarse al teatro el grupo Las Centellas con una obra llamada El Mostachón de Oro. Y no lo consiguieron, ¿no? No sabemos el éxito real. No les dejaron pasar. Esta canción la escuché por primera vez gracias a mi amigo Fernando Romay. ¿Te acuerdas, Silvia? Sí. Nos la trajo de Sevilla y dice... ¿Era lo más? Sí, sí. Oye, poned esto. Esto es. En el 99, Salomé, Chayanne. Qué artistazo de Chayanne, ¿eh? Anuncia nuevo disco. Es un artistazo. Sí. Muy profesional. Siempre está viendo a José Ignacio imitar a Chayanne. Claro. José Ignacio se emociona con estas cosas. La peli. Los pitufos. King África. ¡Hombre! Así se lleva a conocer más o menos con aquel Camaleón en 1998. Yo es que siempre he pensado que este hombre sufre. José tiene una teoría acerca de esto. A ver, desarrolla. No la puedo decir, lo siento. La ropa interior muy ajustada. No, sí, es la teoría. Que la han cogido por ahí, ¿no? Le ponen una pinza. Dos chicas, Sonia y Selena, grandes intelectuales. Sí. Famosas por la musiquita de Gran Hermano. Yo quiero bailar. Sí, grandes ojos. Año 2001, Yo quiero bailar. Bien. Después, hombre, Coyote Dax bailándose Electric Light con No rompas más mi corazón. ¿Esto? Que era una copia. El Coyote Dax. Don't break my heart, my achy, breaky heart. Uy. Eres un DJ, total. No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quiero un poco más, mi pobre corazón. Me harás mil pedazos, quiérelo. En el 2002, a SRG. Mira lo que se avecina a la puerta de la esquina. Viene Diego rumbeando. Las hijas del tomate. Sí, claro, las hijas del tomate. Lola, Lucía y Pilar. Las Kepchup. Y se quedaron ahí, tampoco. Las sabes todas. Son seis. Seis, cruzamos las manos seis veces. Luego, mano derecha arriba, mano izquierda arriba. Reboteamos y a la frente, ¿eh? Una, dos y tres, es. Un, dos, tres. 4, 5, 6, derecha, izquierda, arriba, frente. ¡Qué maravilla! El tembleque de las piernas, no me falta. Yo reconozco que sé de los godos, sí. Pero yo ante esto, me genuflexiono, ¿eh? Las niñas. Aurora social. Aurora, Alba y Vicky. Ojú. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Pues sí. Un poquito de denuncia social. Ya hablé Martí, pero. Puedes hacer un pic. 2003, David Bisbal. Cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Y más de ti, yo me enamoro. Venga, Martín, haz también el giro, venga. Venga. Acaba de declarar que sus iconos sexuales se encuentran en Samantha Fox. ¿Sí? Y Sabrina. Y que de las chicas, lo primero que se fija de las chicas es en el culete. Sí, claro. Bueno, creo que iba a decir en las manos o en los ojos. Hombre, diciendo Samantha Fox. Y Sabrina. Yo creo que nos fijamos las cosas. Hombre. 2004, Ozone, Despretine. Esta me suena. No sé muy bien de qué. Despretine. Y ahora nos vamos con ese top 10. A ver cuál es la canción del verano 2005. Comenzamos con Las Supremas de Móstoles. Ellas son Vicky, Luisi y Susi. Y Susi. Responsables de cabeceras como Lo que necesitas es amor. Que ya lo hablamos aquí, ¿verdad, sí, Juan? Sí, sí, sí. Lo que necesitas amor. Nada que ver. Ya tienen un nuevo sencillo que anda rondando por las emisoras, que es Jonathan. Y tan sencillo. El hijo. Jonathan. Y es el hijo al que siempre alguna maruja busca entre el enjambre de cuerpos de costas, dicen. Jonathan. ¡Jonathan! ¿Estás comido ya goyú? ¿Estás comido el goyú? Pues ahí tenemos el 10, Las Supremas de Móstoles con Eres un enfermo. Sí. 9 es para un chico nacido el 8 de enero de 1979 en Teruel. Como no podía faltar este verano también, David Civera, después de Perdóname, esto es Gloria Bendita. Mira, este es un caso parecido, José Ignacio, al de Quináfrica, ¿eh? Pero dura un solo, ¿no? Parecido, similar. Parecido. Después del dile que la quiero, o En cuerpo y alma, o Chiquitín Van. ¿Eh? Apareció ese, Perdóname, el segundo sencillo veraniego es Gloria Bendita. Me gusta más el Perdóname. Emulando al Fari, Gloria Bendita, hermano. No vamos, no vamos. Gloria bendita. Siempre igual. Sí. A los 11 años se subió por primera vez a un escenario. Fue en Marbella. ¿Y por qué no le detuvieron? En ese momento el padre es muy... los padres son muy importantes. No, pero es un chico muy majo, hombre. Que sí, hombre, que sí. Siempre sonriendo. Sí. Bueno, y ese Raulito de niño terrible cantando. ¿Qué? Te limita. Color amarillo, el favorito es el amarillo. Uno de los tantos colores que lleva en su atuendo King África. ¡Arriba todo el mundo! ¡Hey! ¡Hombre, hombre! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Las músicas populares que embriagan el tiempo de estío. Os la sabéis muy bien. El primer éxito se data de 1992. Sí, sí, sí. Era EOE. EOE. Bueno, le siguió Pónselo. Es un habitual de San Sebastián, de los festivales de jazz. No, en concreto del World Dance Music en Tenerife, sí, que es donde apareció realmente ante más de 250.000 personas. Que se quedaron con la boca abierta. El camaleón. Que tardarán en olvidarlo. Creo que este año hace binomio con Joe Cocker. Van los dos por... Es un gran tipo también. Sí, señor. África, sí, señor. Con un gran éxito en 2000 con La Bomba. Saltamos. 10, 9, 8. El 7 es para Santa Fe. Esto es para ti. Pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores, pa' que tu marido no guarde rencores, es la medicina para todos los dolores del corazón. Esto es un poquito de reggaetón. Comenzaron su andadura en 1996. Un rapero y tres acompañantes. Los componentes se llaman Ariel, alias El Romántico Loco. Skip. Leo Rodríguez. Y Colón. Leo Rodríguez, el peligroso. Nos hemos quedado solo en el nombre porque el apellido es Queupumil Rodríguez. Queupumil Rodríguez. Ariel Queupumil Rodríguez. Leo Rodríguez Jiménez, alias El Peligroso. Ray Machado, alias Mr. Dance. Y Joel Villegas Martínez, alias Sabrosura. Aprovecha las alegrías. Bueno, pues estos perfiles singulares. Los aliens son. Pues sí, por ejemplo, Ariel, su libro preferido es el Don Quijote. Don Quijote de la Mancha, la comida preferida. Muy socorrido eso. La comida claro, china. ¿No? Y película Una Mente Maravillosa. Sí. A Leo le gusta, pues, el libro de los tres gemelos, desconocido tal. La comida de los 5 años en el colegio. No recuerdo. Y tenía... totalmente ilustrado. Y el osito del bosque. El osito del bosque. A Ray le gusta, la rata cochero. West Side Story, por ejemplo, o a Joel le gusta La Vida es Bella. Y es bella, sin duda alguna, lo ha sido María Isabel. María Isabel ha tenido un gran éxito después de aquel Antes Muerta que Sencilla, ganando en Lillehammer aquel Euro Junior. ¡España! Esto es No me toques las palmas. En el 6, ¿no? Podemos dejarlo ahí. Sí. Más de 3.000 niños entre 8 y 15 años se presentaron a las pruebas de selección. Ah, pensaba que ibas a decir otra cosa. No. Después de aquel Antes Muerta que Sencilla, pues justo escuchamos el No me toques las palmas. Vamos a conocer un poquito al tío Rodolfo. Tengo dicho que tiene una cosa muy mala, está tan tranquilo y escucha una palma que el pobre Rodolfo no puede parar. Ninguna marcha que tiene es tío Rodolfo, no puede parar. No lagrimones el hoy ahora mismo, mira. Bueno, pues vamos a desearle a Marisabel todo lo mejor, ¿verdad? Lleva vendidas más de 400.000 copias. Pues eso. Así que podemos tocar a las palmas porque se lo hagan. Y más les encanta. Más de 400.000. ¿Cuántos años tienen? Pues 8 o 10. ¿Dónde? Pues edad de que te guste, Marisabel. Claro. 9 añitos. 9 añitos, pues eso. Unos cuantos más tiene él que anda caminando por la vida. Melendio o Milindri. Va a ser para ti. ¿Así es? Tengo alergia en el corazón. Ramón Melendi Espina, nacido en Oviedo en 1979. De copiloto lleva el sol. Y a mí no me hace falta estrella. Su primer disco se llamó Sin Noticias de Holanda y superó las 100.000 copias vendidas. Te gusta, ¿eh? Aquí en la afición. Claro que sí. Está como aplauden, ¿eh? Claro, claro. Melendi, que declaró recientemente: no sé qué hacer ya con el dinero. Exacto, no sabía qué hacer con el dinero. Después de este Caminando por la Vida, ya tiene otro segundo single rodando también por las emisoras. Pero nosotros incluimos este Caminando por la Vida como opción a canción de verano 2005. Esto ya es la rumba asturiana. Así es. Canto rumba de colores y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores. Cuando tú no llores. Y él no lloró, la verdad. Le censuraron la canción, pero no lloró, al contrario. Siguió predicando su tema, La camisa negra. Él es Juanes. Juan Esteban, colombiano, nacido en Medellín, 9 de agosto de 1972. Más de 200.000 copias vendidas. Bueno, fantástico, Juanes. Este sí que mola. A mí me gusta, cosa, ¿eh? A mí me gusta mucho Juanes. ¿Tú también eres reggaetón? Un poquito, ¿no? Un poquito de... Poco, ¿no? Chacatum, pacachum, chacachum, chacachum, chacachum, chacatiquitiquitum. Se lo vamos a poner a Fernando Rueda en sintonía en la próxima temporada. Chiquichum. O el reguetón. El reguetón. Amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Dice Sergei que a Melendi le ponemos. A Melendi. A Melendi. Bueno, pues con 16 años grababa su primer álbum Juanes, Equimosis, así se llamaba el grupo con el que llegó a publicar hasta 7 temas, 7 CDs, desde 1988. 10 años más tarde aparecía su primer álbum en solitario, Fíjate Bien, al que le seguiría Un Día Normal y su último trabajo, Mi Sangre. Lo grabó tan solo en un mes, tiempo que pasó encerrado en un pequeño estudio que tiene montado en el garaje de su casa. ¿El resultado? Aquí lo tenemos, La camisa negra. Tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. ¡Ey! Por eso fue censurada en República Dominicana. Fíjate tú, país tan casto. Y vos a Punta Cana y todo el día en la misa. Todo el día en misa están. Yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Es un poquito de Cama Chameleon, ¿no? Cama Chameleon, Culture Club, ¿eh? Qué clandestino. Oh, bueno. Que ya yo soy. Bueno, pues entramos ya en el podium. Podium de este verano 2005 con Digi Martin, el gran preboste del tecno, el ayatola del rock and roll. Y lo hacemos con un bicho, un sonido irritante, el de la rana loca. La cosa más molesta. Qué prodigio de la tecnología, ¿eh? Madre mía. Impresionante. Maravilla, qué milagro de la ciencia, es la rana loca. En 2003 lo encontraba Eric Bergqvist. Aquel sonido grabado por Daniel Malmedal, de 17 años, sueco, le hizo esa animación en 3D y en 2005 lo han remixeado con su predecesiva Hollywood 2. Insistimos una vez más, más de 30 millones de euros en ganancias. No, no, y 40 millones de descargas. Mi pequeñajo es lo que canta ahora mismo, ¿eh? Y vender un CD con 6 canciones de esta misma en distintas versiones. Sí, sí, sí. 6 canciones. 30 millones. Single es número 1. Sí. Se mantiene una vez más. Bueno, del 3 saltamos al 2. Antes escuchábamos a David Civera. En el 2 está David Bustamante. ¿El 2, Martín? En el 2, sí, la verdad es que se está bailando mucho y está en clara disputa con el número 1. Ya. 100.000 copias, tras 10 semanas. Caricias al alma, se llama el nuevo trabajo de David Bustamante, que vio la luz el pasado 10 de mayo. Ya, hombre, pues está muy bien, pero esto dices tú dos. Sí, hombre. Las chicas se vuelven locas cuando suena esto en las discotecas. Sí, mira, muy sí, subjetivo. Hombre, pues sí, hombre, sí. Silvia, tanto te... como locas. Sí, sí. Yo creo que a Silvia no le gusta tanto, pero bueno. Macarena, tú te piensas que. A mí me vuelve loco. Bustamante. Ya. Bueno. Tened cuidado, que ya sabéis que él está especializado en kickboxing. Sí. Ah, también. Sí, mucho cuidado. Es pueblo lo comentan mucho. Entonces ya os encanta, ¿no? Ahí nació en San Vicente de la Barquera, que tiene ahora 23 años, más o menos. O 24, ¿no? O 24. ¿Tú también eres reguetón? Esto dice. Devuélveme la vida que me la has quitado. Bueno, todo lo bueno para Busta. Eso es. Y bueno, yo no sé si recomendároslo o no, pero porque hace mucho calor, número uno es para un chaquetón. Así lo ha llamado ella. Chaquetón. Mezcla entre Shakira reggaetón. Ah. Es una versión. del número uno, La Tortura. Shakira y Alejandro Sanz en versión... erótic total, ¿eh? Esto es... Shakira diría que la están torturando. Más de 2 millones en ventas en el mundo en menos de 2 meses. Pues no como el libro Enigma, casi. Sí. Te pido que vuelvas. Ha metido otro ritmito. Está bien, ¿eh? Otro arreglo. Está bien, está bien. En España ha superado las 200.000 copias vendidas. Ay, amor, me duele tanto. Me duele tanto. Que te fueras sin decir a dónde. Y además, ahora que ya por fin hemos traducido la canción, ¿verdad? Así es. Ha costado un tiempecito, pero ya tenemos la letra completa, ¿eh? Confesamos que estuvimos, desde aquí confesamos eso, estuvimos 2 meses traduciendo a Alejandro Sanz, intentando saber qué decía. Y otro tanto con Shakira también. Y a Shakira también, sí. Bueno, pero ya la tenemos ahí casi en el número uno y preparando la salida de la versión en inglés de fijación oral. Fixation oral. Fixation oral. Oral, un poco portugués. Oral fixation, fixation oral, oral fixation. Que ya sabéis que a mí me recuerda realmente a... Ahí dejo. No, no. A las, a las almohadillas para sujetar la dentadura. Uy. Fijación oral. Eres tan original, Martín. Bueno, así como dato curioso, pues ya lo hemos comentado, yo creo que Shakira se gasta en peluquería la nada desdeñable cifra de $12,000 mensuales. Eso yo creo que es un chiste. No lo luce, pero yo bueno, creo que es un chiste de Shakira. $12,000 Es un pelo muy difícil, la chica. $12,000 mensuales. Sí, mensuales. En vestuario no lo sabemos, porque aparece con ciertos trajes que parece que lleva un pecho al aire. Pero simplemente es verdad. Pero el top que lleva es que tiene una parte ¿qué? Del top sí. Es otro color carne. ¿Cómo le gusta la estética? Ah. Y oye, claro, se fijan todo, ¿eh? Luego dicen que solo nos fijamos. Qué maravilla. Verdad, ¿no? Y no. Hablemos de la calidad. Tú también, pues, Samantha, claro. Fox y... Y Sabrina. Hombre, yo tengo la cinta de Sabrina con aquel voice. Pero ella también. Wow. Tengo la cinta. En la letra. Un fondo oscuro, aparecía ella, letras en amarillo, sí. Sabrina. Y la leyenda de si estaba operada o no, al final, se supo. Bueno. A montar en avión no ha ocurrido nada, ¿no? Vosotros, porque no habéis conocido a la polaca Danuta. No hemos tenido. Pero con ese nombre, Eso era natural, eso era impresionante. Eso era, o sea, lo de Danuta, eso era tremendo. Eso era dolor de espalda. Eso marcó a una generación. O sea, ver aparecer a Danuta. Ahora la buscamos en el Google, no te preocupes. Es lo primero que van a hacer cuando salgan de aquí. O sea, y además, es que provocaba nuestra compasión, porque esta mujer va a acabar muy mal de la pobre espalda, ¿no? Pues... Sí, claro. Sí. Bueno, pues yo creo que Shakira tiene ese problema. No. Shakira no. Están como más lentitos, ¿verdad? Como más... Y a mí me gusta más la otra, ¿eh? ¿Sí? Está para la noche, está bien. Está para temas de baile, ¿verdad? ¿Ves? Bueno, ahora te hace el rap. Ahora sí, a ver. Shakira es que se ha especializado en esto, en unir frases hechas. No puedo pedir al olmo, espera. Sí. Hablando de... Sí. ¿De qué? Hablando de Danuta. Muy bien, Digi, estupendo, bueno, pues ¿eh? Has estado fantástico, has estado cumbre, ¿eh? No, ahí pues para elegir. Ahí para elegir. Amigos, qué gran temporada musical nos ha ofrecido Digi Martin. 24 secciones. 24, pues yeah, ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo dices lo de 24? No, porque han sido 24. ¿No? Claro, amigos, 24 y las que él quiera. No en vano es el preboste del techno, es el ayatollah del rock and roll, es el duque del ritmo, es el Dalai Lama del pop. Él es y será Digi. ¡Abuelo! La rosa de los vientos en Onda Cero. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es en este penúltimo día de temporada oficial. ¡Ay, qué maravilla! Vacaciones... La playa, relax, Martín. Bueno. La barbacoa. Ay, qué calor, ¿no? Bueno. Uy. Casi me caí. Son puente. Te voy a llevar conmigo a las vacaciones, Martín. Necesitas frecuentar otro tipo de lugares, otro tipo de paisajes. No, sí, donde no, se va, no, es muy tranquilito. No, le va a venir bien. No, me lo voy a llevar yo. Tienes que conocer gente distinta. Mira, después de oírte decir lo que te gastas en comida en verano, sí, me voy contigo. Te vienes conmigo. Por todo, yo creo. Menos comilonas. Es que no se puede ir de otra manera, o sea, es que o vas o no vas. Eso es. O sea, ir para nada. O sea, ¿qué vas allí? A tomarte un... ¿Lo de aquí? ¿Una tapita? Una tapita, una hamburguesa de esas que ponen en... ¿Tería? No. O sea, hay que ir con... Eso lo hacemos la gente normal. Eso, pero tú, Juan, pues vosotros. No. Yo no, yo voy... Claro, es lo que tienen, oye. Vosotros sabéis, claro, el gustito que da llegar a cualquier restaurancito por... Yo voy a cosas modestitas, ¿no? Es decir, pues esa langosta, que te la sacan... Esa de ahí. Te la sacan y... Se lo ponemos con un poquito ¿cómo la de... De arroz, sí. Bogavante, por favor. ¿El Bogavante? Bogavante no. Hombre, comparado con la langosta, Martín, no, a mí los centollos y... No. No la acabo de coger. Los percebes, bueno, sí, los percebes bien. Pues yo prefiero una cigala a la plancha, pero, bueno, una cigala también... El percebe es bueno, una pero... Una buena cigala. Pero... Dios de mi vida. Abierta por la mitad. Bueno. Bien peladita. Ya está, Martín. Correo electrónico. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, Silvia Casasola. Pobrecita, que ya viene con su guión hecho. Bueno, pues tenemos a Fernando el Catódico. Hombre, mi querido Fernando el Catódico. Dice, qué alegría. Un clásico. Bueno, dice que muy buenos recuerdos le trajo a escuchar al Fari. E incluso pues nos recordaba aquella joya de la Nochebuena del 96, cuando los legionarios españoles nos mostraron sus penurias en Bosnia y más tarde el gran Fari atacaba el jamón. Bueno, aquella Nochebuena del 96 siempre la recordaremos, ese ataque inmenso del Fari al jamón, cómo toreó esa noche sí. El Fari, qué divertido. Y lo de los legionarios en Bosnia, es verdad que no se creían que estaban hablando con una radio española y claro, pues empezaron a hablar entre ellos. Y nosotros escuchando, expectantes. Y el cabo, creo. El cabo, no me acuerdo cómo es, el cabo García. Sí, se estaba animadísimo. Llegó el cabo García, empezó allí a soltar por esa boquita, empezaron todos a reír, a dar palmas. Bueno, nos dio una noche espléndida y pasamos un ratito muy bueno con los legionarios en Bosnia. Bueno, pues Fernando además nos avisa que cuando volvamos en septiembre vamos a tener un oyente más, que será Fernando Junior. Hombre, así que muchas felicidades. Fernandito Junior, pues nada, un besito muy fuerte para ti y también para su niña, que tiene una niña también. También. Enorme, Fernando. Emilio Galván dice, lleváis unos días hablando del cambio climático y hay muchos científicos que apoyan las teorías cíclicas, con pruebas como la de que durante la Baja Edad Media la temperatura media global era unos grados superior a la que tenemos ahora y durante la época romana no tenían la misma industria contaminante que tenemos ahora. Por otra parte, algunos dicen que el CO2, lejos de ser el contaminante tan nefasto que creemos, puede llevar a convertir la Tierra en un vergel de nuevo. Esto lo basan en los estudios paleontológicos que dicen que las frondosas selvas de la prehistoria, los helechos de decenas de metros y la gran variedad de plantas se debían a la alta concentración de CO2 de la atmósfera provocada por la numerosa cantidad de volcanes que había en el principio de los tiempos. ¿Qué pensáis sobre estas teorías? Bueno, pues que cuando estaban esos helechos gigantes no había seres humanos en la Tierra, entonces es difícil saber qué hubiese pasado en caso de estar los seres humanos cuando esas extrañas y enormes fumarolas salían de los volcanes. Es muy difícil calcular ese riesgo. Y en cuanto a lo de los científicos que apoyan esta ciclotimia y bueno, pues claro que sí, siempre ha habido cambio climático. De hecho, estamos hablando de esa deglaciación de hace tantos miles de años que cambió la conducta de los seres humanos y que provocó incluso el hundimiento de civilizaciones y la emergencia de otras. Bueno, pues esto nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el cambio climático actual está siendo o se ve acelerado por la mano decisiva del hombre. Pero esto ya... Una de las noticias gozosas de este año es que George Bush lo ha reconocido por fin. Le ha costado mucho, pero lo reconoció en la última cumbre del G8. Así que, ¿qué vamos a decir? Y sobre los científicos que nos hablan o nos dicen que el tal cambio climático no existe, pues bueno, también una de las noticias de este año es que según algún periódico británico se ha descubierto que grupitos de científicos habían sido sobornados por multinacionales del petróleo para que hablaran una forma más discreta sobre este cambio climático que estamos sufriendo. Así que es una de las noticias tristes de esta temporada 2004-2005, el soborno de científicos contrastado por la prensa británica y bueno, pues qué se le va a hacer. Pero vamos, hoy en día yo creo que la gran mayoría de científicos, la gran mayoría de especialistas admiten que hay un cambio climático y que está siendo este cambio muy beneficiado por la mano del hombre. Escribe José Cucó: primero, agradecerte la labor que realizáis en la radio. Vuestro programa es único e increíble. Os escribo este correo, dice José Cucó, para proponeros una idea. Espero que os guste. Me gustaría que incorporarais una sección, o incluso junto a la tertulia a las 4C, que añadierais a alguien que fuera escéptico, pero con fundamento, porque claro, ahora sois cuatro, que os dé la razón unos a otros, y así es imposible que no me lo crea. Pero si no nos damos la razón, si somos los más escépticos nosotros. Sí que esto nos lo están pidiendo, nos lo están demandando. Otros, en cambio, dicen que la tertulia debe quedarse como está. Mi idea es seguir como estamos. Esta es la tertulia 4C, llevamos 7 años en antena y hay muchísima gente acostumbrada a escucharnos en este formato. En ocasiones viene Juan Ignacio Cuesta, algún invitado, pero yo creo que las 4C son las 4C: Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales y este que os habla, y ahí seguiremos. Y desde luego, no penséis que nos damos la razón unos a otros. Somos absolutamente discrepantes y muchas veces hay, sobre todo en los pasillos, auténticas trifulcas verbales. Yo recuerdo una entre Carlos Canales y Bruno Cardeñosa, que era para haberla filmado. 3 horas se tiraron. 3 horas, sí, sí. 3 horas discutiendo sobre un asunto. Lo que pasa es que siempre procuramos ser tolerantes, cordiales y ofrecer un programa agradable. No queremos aquí muchos altercados en antena, que por eso ya hay otros medios. Fernando San Martín nos dice que nos escuchan diferido, pero que lo hace con gusto porque el programa es muy tarde. Pero lo que quiere Fernando es pedirnos si podríamos repetir el programa de ocultismo que tenía que ver con Hitler. Pues ya lo hicimos, además no hace mucho. Pues se lo ha debido perder. Claro, el 23 de junio, la madrugada de 24 de junio, hicimos un fundido de los dos monográficos dedicados a esoterismo nazi. Y ahí lo ofrecimos. La verdad es que es uno de los programas que siempre gusta y lo ponemos de vez en cuando porque nos lo solicitáis. Y en esta ocasión la peculiaridad, la originalidad era que iban los dos monográficos fundidos en uno. Así que nada, búscalo en OndaCero.es o en rosavientos.com. Juan José desde Barcelona tiene un doble tirón de orejas. Por un lado, el pasado jueves 14 comentaste que los americanos no armarían otra guerra en Irak y que si este país se pasaba con lo de la energía nuclear, un par de misiles bastaban. A mi simple modo de entender las cosas, creo que también es un acto terrorista, ¿no? Y si este país en un futuro tuviera armamento atómico, podría devolver el golpe. A fin de cuentas, es como el ataque japonés a Pearl Harbor, sin previa declaración de guerra. Y el otro tirón va por aquí. Muchas veces os enrolláis mucho con lo de la gente sin escrúpulos y cuando les llega el turno al europeo del día, se acabó el tiempo. Claro, es verdad, ¿eh? Esto hay que asumirlo, que se, yo además soy el principal culpable. Aquí te estoy arropando, Martín. Sí, sí, no. Tú deberías asumir esa problema. También, yo, ¿eh? Sí. Es pero yo aquí, también. Como líder natural, asumo es que me cuesta hilar. Me cuesta hilar en ocasiones. ¿Te cuesta hilar? Es no, claro, soy hilandero. Ese pensamiento intermitente que tienes siempre, ¿no? Claro, pues, y nos quedamos. A la gente le gusta el despretine, le gusta disfrutar, cantar claro, con nosotros. Es verdad, incluso en Barcelona, Isabel, ¿verdad? Practica rumano con nosotros. Claro, y claro, claro. Se queda sin su clase. Bueno, pues intentaremos convencer. Bueno. Y en cuanto a lo del tirón de orejas, era por que comenté que un par de misiles bastarían, ¿no? Para acabar con el peligro nuclear de Irán. Pues, no, sí. El tirón de orejas no sé a qué viene. Eso dice que es terrorismo. Pues claro. No sé, ese es el asunto. Irán ahora mismo es una amenaza para los Estados Unidos, sobre todo su programa nuclear, y yo creo que esto es tal y como ocurrió en 1981 con el programa nuclear iraquí. Los israelíes se sintieron amenazados y bombardearon la central nuclear que estaban levantando los iraquíes. Pues aquí Estados Unidos yo creo que va a hacer lo mismo, pero es una opinión mía. Yo pienso que si Estados Unidos se siente amenazado por lo que sea, y más en estos momentos tan sensibles, pues no tendrán ningún problema en bombardear esa central nuclear iraní. Así que bueno, y luego ya lo de los iraníes responder con armas atómicas, pues se trata precisamente de eso, de evitar que respondan con armas atómicas. Así que nada, ese es el asunto. Pero bueno, si me quieres tirar de las orejas, estupendo, hombre, que ya uno ya tiene callo. Pues Jonathan nos escuchó por ya, primera vez. Jonathan. Jonathan, claro. Os escuchó por primera vez. Pobre chaval. Jonathan en general. No, Jonathan no. El sí. Concreto no. O sea, Jonathan en general. Tema de... ¿Es general o capitán? Ya, Martín. Jonathan nos escuchó por primera vez hace más de 4 años y se quedó enganchado no solo a vuestro programa, sino que se enganchó también a las historias y al misterio. Y desde entonces le habéis ayudado a hacerse una idea de cómo son las cosas. Y da las gracias encarecidamente. Además, dice que quería pedir que tocaseis un poco más los grandes misterios del continente asiático. Ya habéis tocado el Orenpende y se refiere más... Cómo te gustan las palabras nuevas, ¿eh? Me encanta. Cómo disfrutas. Aprendo. Se refiere más a la historia y arqueología, que son desconocidas por casi todo el mundo. Y ya siendo agonía, dice, podríais hacer algo como el monográfico del cristianismo pro con el Islam, que es un gran desconocido. ¿Del cristianismo pro? Eso pone. Sí, eso pone. Y bueno, y de todas maneras, dar las gracias por estar en antena, por ser tan buenos y tan inteligentes. Pues muy bien, apuntamos aquí tus intereses en Oriente y a ver si podemos hacer algún monográfico dedicado a arqueología. Sí, la verdad es que China se presenta como la gran potencia del futuro y conviene que vayamos sabiendo cosas sobre su pasado, sobre su presente, y vamos a tenerlo muy en cuenta. Muchas gracias, Jonathan. Pues Javier de Granada quiere que le recomiendes un libro sobre la historia de España en cuanto a los reinos y distintos pueblos que han pasado por nuestro territorio. Bueno, pues hay amplísima bibliografía. Hombre, te puedo recomendar a don Claudio Sánchez Albornoz o a Tuñón de Lara. Son grandes referencias para todos nosotros los que estamos interesados en la historia de este país. Así que busca esas enciclopedias, busca esos volúmenes y nada, Claudio Sánchez Albornoz y Tuñón de Lara. Seguro que no vas a salir defraudado. Amigos de Crazy Frog, la gran rana loca. No estoy yo conforme porque me ha puesto Martín a Bustamante en el número 2 y a la rana loca me la ha puesto en el 3. Y a mí, yo creo que esta es la canción del verano. Ding, ding. Ding, ding, ding. Tiene sus detractores, ya hemos hablado de ellos. Que le pegan con un bate que, bueno, en fin. Entonces, bueno, eso tendría que ha repercutido en un descenso de... La rana no se siente nada en ningún momento. La pegas y simplemente se calla. No, en una ocasión... Y si no la pegas, sigue cantando. Mira cómo se activa Eloy. Mira, ¿eh? Bueno, ya te veo yo también pinchando música, ¿eh, Eloy? No me lo diga dos veces. No me toque las palmas. Porque me conozco. Bueno, pero vamos con la gente sin escrúpulo, ¿eh? Porque hay cosas que comentar y bueno, luego hay que compensar con el despretine, o sea que... Sí, sí. Vamos a ver. Venga, vamos pues rápido a un jardín. ¿Un jardín? Vamos a meternos en un jardín, en el de Elsie Schnorr. ¿Es el jardín de las delicias del Bosco? De Elsie Schnorr. En Snorkel. Colorado. Elsie Snorkel. A mí me suena un poco comida. Lo de Nor. Bueno. Sí, ya, estamos en... A mí me suena a chiquito de la calzada. No pido. Ven. Viajamos a Estados Unidos. En Colorado, en concreto, en el condado de Greeley, allí se encuentra este jardín de Elsie Schnorkel. El famoso condado de Greeley. Sí. De Greeley. De Greeley. ¿Dónde está esto? En Colorado. Ah, el famoso condado de Greeley en Colorado. 4 millones de habitantes. La... 269.000 kilómetros cuadrados. El jardín. El estado de Colorado. El estado. Bien, pues acercamos a este condado, pues a Greeley, porque algo sucedió... El famoso condado de Greeley. Sí. ¿Dónde? En Colorado, ¿no? En Colorado, sí. Condado, se puede jugar al parchís, se puede jugar a... ¿No? Y es el famoso jardín de Elsie Schnorr. Elsie Schnorr. Con dos R's. Sí, sí, que por cierto, a los estadounidenses les cuesta eso de rrr, el sonido. Rrr. Por cierto, sí. A mí me hicieron repetirlo 50.000 veces. En WFUN. Cuando estuviste en Idaho. Sí, en Ohio. Ohio. Bueno, debo comentaros que sí. Estos extraños personajes se encuentran sanos y salvos. Mira, parece un paisaje esférico. Dominado por duendes, hadas, gnomos. Pero, sí, sí. ¿Dónde están los gnomos? Bueno, están sanos y salvos, ¿eh? Podemos comentároslo. En el jardín no están. Desaparecieron el 31 de mayo. Uh-huh. Varios gnomos. En total casi 80. Madre mía. En este jardín habitaban 30. ¿En este jardín 30 gnomos? 30 gnomos. Pero, ¿y ya no están? Y ya no están. Están sanos y salvos. ¿Están o no están? Están sanos y salvos. Están sanos y salvos. Los han descubierto, sí. Resulta que unos niños dieron un paseo y detrás de unos edificios encontraron bolsas negras. ¿Bolsas negras? Allí se encontraban estos personajillos de cerámica. Ah. No estaba pensando... Claro, no, sí, no, no. Sí, yo ya pensaba que eran como David el Gnomo. Claro, no. Estaba a punto de poner la canción Soy 7 veces más fuerte que tú. Y veloz. Bueno, ya, por cierto... ¿Sabéis cuál es el colmo del enanito? Que le pare la policía y le diga ¡alto! Te voy a enviar a Fraser directamente. a la serie. Bueno, pues entonces estamos hablando de la desaparición de casi 80, ¿no? Exacto. Esto es una tragedia en Colorado, no sabes otra cosa. Está abriendo informativos esto, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, porque finalmente ha tenido un buen final, que la policía ha rescatado a esos gnomos secuestrados y no hace nada más que sumarse a otras noticias, por ejemplo, en 2001, que ya se repitieron estos casos también de desaparición. Hombre, es que había un frente de liberación de los gnomos de jardín. Exacto, exacto. Que actuó de forma muy decisiva en Francia. Sí, en Francia, en Francia. Y todo el mundo escondía sus gnomos, ¿eh? Allí en aquella ocasión hubo un suicidio, llamaron así, suicidio masivo de enanitos de jardín. En Francia hubo 100 enanitos de yeso, fueron dispuestos en esa proclama de suicidio masivo de enanitos de jardín. Sí, sí, sí, sí. Y luego hubo otro caso también, que protagonizó el Frente para la Liberación del Enano. Bueno, pues casos de gnomos torturados. Hay una web que tiene casos de los pobres gnomos, pues... Torturados. Sí, es, realmente es gente sin escrúpulo, porque son personajes entrañables. Sí, sí, es verdad. Y los vecinos estaban asustados, estaban compungidos. Sí, porque... Gnomo, con el cariño que los tengo. Gnomos de sus vecinos habían desaparecido. Claro, no... son extraídos de su hábitat, de su seta. Sí. De su seta, y les meten en bolsas negras. Claro, eso digo llevan, yo, que claro. No los liberan, que lo que hacen es... No. Los secuestran y... Sí, y los dejan allí apartados. Tenemos que avisar a Jesús. Jesús Callejo no tiene alguno. Sí, tiene gnomos, tiene gnomos en su jardín. Pues habrá que avisar de este Frente para la Liberación del Enano, que lleva haciendo de las suyas bastante tiempo, y bueno, ¿y ya se pasen por... Los enanos, o sea, los gnomos, ¿qué reivindican? Los gnomos reivindican nada, que se les libere, que se les devuelva a su lugar y a disfrutar del jardín, claro, del jardín de Esli Snor, que allí estaban esas 30 estatuas. Ah, en el condado de... El condado de Greeley. De Greeley. En Colorado. En Colorado. En Estados Unidos. El famoso condado de... De condado se juega el parchís también. Bueno, en fin. Hay otros jardines que tienen, además de enanitos, tienen también piezas de, por ejemplo, algún ciervo. Y Blancanieves también está. Sí, sí, sí. Y los patitos. Y un burrito. Yo una vez vi un señor con un cortacésped. ¿Cómo lo sabía? Yo corté el césped, tengo una foto con un tractor chiquitito y comiéndome un hot dog con las dos manos. ¿Esto ocurrió en Ohio? ¿Dónde iba a ocurrir si no? Nashville. Claro. Sí, era sin escrúpulos. ¿Cuánto tiempo estuviste en Ohio? Estuve en 94, 95, 96 y 2000, un mes, el mes de julio. Estuvimos en las cataratas del Niágara, estuvimos en el parque de atracciones del Cedar Point. ¿Y qué pasó en el 97, 98, 99? No, pues me dediqué a la radio. Vamos a la playa con los payos, María Isabel y... Así se llamaba el programa. Vamos a la playa. Ah, sí, vamos a la playa. Sí, todo el día, siempre hacía malo. Yo tenía una conexión telefónica con parientes míos en la costa, vamos, mi abuelo. ¡Ey, qué tal, qué tiempo hace! Nublado. Entonces, no vamos a la playa hoy. Vaya, y se acaba el programa. Ya se acaba el programa. Y eso fue 97, 98, 99. 99, 2000, 2001. No, en el 2000... En el 2000 estuve un mes en Estados Unidos en la WFUN, luego también en WREO. Eran todo oldies. Y enseñando a la gente a utilizar internet. Ah, tú fuiste allí. O sea, tú fuiste la clave, ¿no? Fue el introductor. Entraban en internet, buscaban el tiempo, lo copiaban en un folio. Sí. Y después lo pasaban al Word del folio y lo escribían. ¿En serio? Y decían la crónica. Y así, así pasabais el día, ¿no? Así pasábamos el día. Ahí estaban 8 horas. Sí, sí. Amigos, llega el momento final. Estamos ya en el penúltimo programa. Ya en la cumbre de este penúltimo programa, y claro, gran guinda, gran emoción, gran misterio, es el de Cine, son los Haiduk, son Picasso, Anónimo. Ay, amigos, Osón, ¿cuánto les vamos a echar de menos en verano, verdad? Ay, qué maravilla. En agosto no vais a poner Despertine porque, claro... No, no consta. Algún día a lo mejor, porque, claro, la morriña... José pondrá la lambada. Sí. También. Claro. Si lo piden mucho, ¿verdad? Si lo piden mucho, sí lo ponéis. Y podemos decir, yo me como tu turrón. Ahora entra Picasso. ¿Ves? También pertenece al Frente de Liberación de Enanos de Jardín. Ahí lo tienen en su hongo. Mira, mira, mira el honguito, qué maravilla, qué maravilla. ¿Y Anónimo dice algo? El bailecito de los Osón, ¿eh? Qué fantástico. Parecen ahora mismo derviches. Bueno, vamos a elegir el europeo del día. Pues sí, la verdad es que tenemos un caso un poco triste porque se ha emitido un vídeo en televisión. Un poco triste. Ese vídeo emitido en televisión ha acabado obligando a la mujer de nuestro protagonista de hoy a vender la oficina de correos que tenían en Sussex y a cambiar de residencia junto a sus 3 hijos. ¿Sussex? Sussex. ¿Eso es? Suceso. O éxito. No, está el Reino Unido. Pero también dice. Ay, ay, ay, ay, ay. De verdad, mira, la carne de gallina tengo. Sí, sí. Estoy pensando, José Ignacio, sí, que podrías acompañarme a recoger la gran orden del Imperio Británico. Me ¿te gustaría? De manos de la, directamente de las manos de su sí, graciosa. Sí, sí, claro, sí, claro. Pero tú te imaginas qué emoción, y cuando me imponga a mí esa medalla, cuando me nombre. Bueno, pero, a los dos. Esa sin espada, dos, como en las películas. Sí, sí. Yo iré con mi casaca de lancero bengalí. Claro, claro. Y tú irás de paje mío. Como los reyes magos. Sí, como el chiste de Kelar. Pues ahí estaremos los dos y la verdad es que estaremos muy contentos. La sota de bastos. Muy felices, muy felices. Ah, señor, qué grande es el Imperio. María, esto lo voy a hacer catering. Bueno, entonces tenemos a un ímprobo funcionario británico. ¿Es fontanero? Ah, fontanero, bueno, pues... más o menos, ¿no? Más o menos. Empiezan por F. F funcionario, F fontanero. Muy bien. Bien, ¿no? Acaban por otro. Clarísimo. Sí, sí, sí. F fotón. Y F fotopito. Fotopito, sí. Y fosito. Y R de Roy. No confundir con Robbie, porque el apellido es Williams. Roy Williams. Roy Williams. 47 años. ¿Eh? Bueno, pues él fue contratado para realizar ciertos trabajitos de fontanero en unas casas... Atención. Son casas artificiales, llenas de cámaras, disimuladas vamos en botes de cereales, Martín, figuras de plástico. Vamos a ver si descubrimos alguna vez una casa natural, claro. No. Es que, esto... te digo, hasta ahí bien, todas las casas son artificiales. Sí, son claro, artificiales porque y en, son... Y en esas casas puede entrar un fontanero que se llame Roy, o sea, hasta ahí bien, yo no sé por qué tiene que ser elegido europeo del día. No son casas reales, no son casas habitables, ah, no son casas son hologramas. Son artificiales, son un artificio inventado por, claro, el ministro del Interior, el Ministerio del Interior. Son de cartón piedra. De cartón piedra, bueno, sí, algún contrachapado tiene que otro. Sí. Por eso oyes al vecino. No, pero son casas que no se habitan. Simplemente están ahí con cámaras disimuladas, como decíamos, en botes de cereales, en figuras de plástico, para ver cómo trabajan los artesanos. Los artesanos del Reino Unido. Así que contrataron, o sea, a Roy Williams. Han hecho una casa de estas con cámaras. Tienen varias, tienen para varias. Ver cómo trabajan los artesanos del Reino Unido. Preparadas. Así es. Mira, porque estoy haciendo méritos para lo de la orden, pero era para decir cualquier cosa, ¿eh? Sí. O sea, han hecho unas casas para ver cómo trabajan los artesanos. Claro, a ver qué imagen... Que se colocan espías. Claro, aquí, por ejemplo, son los ñapas. A ver qué tal trabajan los ñapas. ¿Los? ¿No? Ñapas. Los ñapas. ¿Eso, que es algo de matutano? No, buscan en el diccionario y... Y no aparece. No aparece. Bueno, total, bueno, que Roy estaba trabajando... Claro, él trabajaba, pues claro, él confiado, pues estaba haciendo su trabajo, su tarea encomendada, cuando de repente, pues, le entraron ganas de miccionar. Sí, directamente. Ah. Entonces, no encontraba el baño y justo al lado... ¿No encontraba el baño en la casa artificial? No encontraba el baño, pero encontró una tinaja, un jarrón. Un jarrón. Y anda, pues con la abertura suficiente como para, uy, apuntar y... Como el... La falta de pan. Buenas son tortas. Hombre. Ahí está. Encontró pues, un jarrón en la casa artificial. Tortas son las que se ha llevado ahora porque... Y depositó allí su micción. Allí la depositó. El producto. Sí. El liquidito amarillo. Y la agüita amarilla. Y le estaban observando. Le estaban observando. Y ahora viene la torta. 150 horas de trabajos de interés general y una multa de 5.468 euros. Bueno, por haber orinado en el jarrón. Pero por lo menos eso tendrá su utilidad. Habrán hecho un análisis, habrán visto si tiene piedras en el riñón. Sí, puede continuar trabajando como fontanero. Claro, claro. Sí, yo creo que sí. Él está bochornado, ¿no? Está bochornado. Ya hemos comentado que el vídeo se emitió por televisión y la mujer ha tenido que vender la oficina de correos, cambiar la residencia... Bueno, pues desde aquí nuestro abrazo solidario para Roy, ¿verdad? Roy Williams. Hombre, si llega el momento de hacerlo, ¿verdad? Es que, claro, si uno no encuentra el cuarto de baño, dice... ¿Y cómo? ¿Esa conversación tan corta? Sí. La conversación más corta que se puede producir entre dos seres humanos ¿en un cuarto de es baño? En un cuarto de baño. Uno da la puerta y dice todo. ¡Oh! Hasta mañana, que se dé bien.